Bueno, pues justito antes del verano, o los que no hemos empezado el verano, aquí estamos en el último episodio antes de que nos capen Hangouts, ya veremos qué pasa. Y la verdad es que el episodio anterior ha batido récord de audiencia, no sé, pero de comentarios, la verdad es que sí, supongo que tanto la gente que agradece que Preacher se quede en el programa, como la gente que se pone a parir a Gabriel por decir que el Arkham Horror no es temático, pues esto ha hecho que haya muchos comentarios. Empiezo rápido y voy rapidito sobre ellos. Paul precisamente nos dice que precisamente el Arkham Horror LCG le parece muy temático, que no está de acuerdo con Gabriel. Lo mismo que nos dice Calvo, que también nos dice que le parece un tema muy interesante el que tratábamos en el programa anterior sobre si los juegos, o sea, la diferencia entre juegos temáticos, ya sea porque tienen texto o porque las acciones te introducen el tema, ¿no? Le dice que parece que es muy interesante. Que, por ejemplo, en el Viajes de la Tierra Media le está importando cero la trama y los textos ambientales y que casi que le sobran. Sin embargo, no hemos metido juegos muy temáticos como pueden ser el Battlestar Galactica y el República de Roma. Por ejemplo, el Battlestar Galactica sí es verdad que te metes mucho en el tema sin tener tampoco tantos eventos y tampoco tantos textos ni tal. El República de Roma también, pero bueno, es otro nivel de juego. Javier Castro Zamora es de los que dice que se alegra que se quede Preacher y dice que vendió el Chia después de una partida porque le pareció casi una tomadura de pelo. Dice que sin ir más lejos disfruta mucho de Shadow of Brimstone, que es otro festival del azar. Es verdad que en ese se tiran dados a porrillo, pero bueno, que por lo que sea el Chia no le convenció. Y que prefiere un juego que meta el tema por las historias que ocurren durante la partida que leer cartas de evento constantemente. Los chicos del 221B nos dicen que estaban justo ahí, nos dicen que están ansiosos por probar el Némesis, que les llaman mucho las películas de Alien, es una saga de las que más les gusta y que les han puesto los dientes largos. Es verdad que luego lo probamos con ellos y ya supieron en sus comentarios, pero ellos quizá eso es algo muy típico, ¿no? Que cuando vas muy muy emocionado a probar un juego, pues luego te quedas un poco frío. Y comentan que el Arkham Horror segunda edición de tablero, que es el juego más temático e inmersivo que han jugado y efectivamente tampoco tiene tanto evento y tampoco tiene tanta cosa, que les da la sensación de estar moviendo por la ciudad, colaborando unos con otros, etcétera, y que en la tercera edición se sienten mucho más dirigidos. A solas con mis dados, me da las gracias porque le dedicaba unas bonitas palabras, como dice él, y que es muy interesante el tema planteado que hacíamos, y dice que es de los que no tenía esperanzas en el Némesis, que no la trajo durante la campaña porque leyó que Gale Force 9 sacarían otro juego de Alien, y que eso le hizo irse a las partidas sin expectativas, pero que la disfruté muchísimo y que le parece muy recomendable. Entwistle, a ver si me aprendo el nick porque nos comenta siempre y me cuesta mucho, y dice que el asentamiento de Preacher y el tema le ha gustado mucho, que deseando que llegue otra entrega al programa, y que es de los que prefieren generar... Bueno, en general yo creo que casi todos estamos bastante de acuerdo en que preferimos que las narrativas se nos generen en el juego en lugar de a base de textos temáticos. Dice que, por ejemplo, que un manual que le ha hecho replantearse eso fue el manual de las montañas de la locura de Vir, que todo el manual está salpicado de pequeños textos de ambientación tan sugerentes y bien integrados, ¿no? Que hace que tu imaginación pues funcione mucho mejor, que es un manual de 10. Y sobre el mercado de segunda mano, al hilo de los unfollows, dice que frente al vicio del pedir está la virtud de no dar. Al final un comprador subidito puede pedir lo que le da la gana, pero el comprador, pues bueno, es el posible comprador el que tiene que decidir no comprarlo. Y dice que a veces, sí, bueno, lo que dice es que a veces es verdad que hay gente que está pidiendo fortunas por juegos y de repente se anuncia una reedición o lo que sea y se hunden, ¿no?, los precios de eso, ¿no? Eso pasa, es verdad que a veces la gente tiene unos juegos a 200 euros y de repente se anuncia una reedición mejorada y tal, y ese juego que pedían 200 euros por no venderlo por 150, pues de repente no les vale ni 30 euros, ¿no? Eso sí que ocurre, y que es una especie de justicia divina. Mugen nos dice que es muy buena la distinción que hacíamos entre los juegos temáticos y los que son a base de textos, que dice que para él los juegos temáticos, como los de la Cerda, Maze Knight, son un buen ejemplo de cómo hacer un juego temático sin un texto de ambientación. Porque a veces los textos de ambientación no aportan nada, sino que solo sirven para parar el juego cuando están... Bueno, pues eso. Que Némesis no le acaba de llegar nunca al pobre. Y que, bueno, siempre buena incorporación la de Preacher, y que es la primera crítica negativa que escucha del Detective. Que yo es verdad que he escuchado más críticas negativas, ¿eh? Pero bueno... bueno, los Trikis, que para mí, como siempre le digo, es referente, la verdad es que coincido mucho en juegos con él, dice que es muy buen programa, que la distinción le ha gustado mucho, que es como la literatura del cine, que los juegos que se apoyan en una narrativa los considera más cercanos a leer un libro que vas escribiendo según lo juegas, y que se apoyan en esa narrativa para ponerte en contexto, guiarte por la historia que el diseñador del juego quiere contarte, ¿no? Dice que luego están los juegos peliculeros, en los que eres tú contando la historia, y que muchas veces son las partidas que recuerdas porque es todo como mucho más, porque tú has sido el guionista, ¿no? Dice que los juegos peliculeros que se le ocurren, aparte del Nemesis, la Guerra del Anillo, Star Wars Rebellion, la Batalla de los Cinco Ejércitos, Chia, Furia Drácula. Dice que Nemesis le está gustando desde la primera partida y que es el top del año. La verdad es que luego en este programa hablamos del Nemesis. Y que del detective igual, que probó una partida y se pasó a otra cosa, que todo el que para estar toda la partida leyendo se queda con el detective asesor. Y bueno, luego nos escribe un montón de cosas. Respecto al estudio, Emerald dice que la gente puede ser que lo quiera por postureo, pero que la mayoría de la gente es fan del juego. Si yo no, yo cuando criticaba lo del estudio Emerald, no digo que el juego sea malo, que la gente no está claro que el juego le gusta muchísimo, ¿no? O sea, que el juego gusta muchísimo, a mí me gusta muchísimo y tal, pero sí que creo que parece como que es un imprescindible y yo creo que tampoco lo es, y menos a los precios a los que anda, ¿no? Y bueno, un texto súper largo, tampoco puedo leerlo todo. Y más, sigo. Enrique Yáñez dice que está totalmente de acuerdo con el tema de los compradores pesados. Dice, cuando él es el vendedor, que la primera frase en el primer mensaje que intercambias se activa el sentido arácnido y enseguida piensas si por X euros de mierda le dice le prefiere, que va a ganar, prefiere tirar el juego a la basura. Es verdad que a mí... me pasa que hay veces que digo, es que para hacerte la rebaja, no sé qué, para eso se lo dono a mi club y está el juego allí, o se lo regalo a mi primo, ¿sabes? ¿Para qué voy a estar yo por 5 euros, por 10 euros, intentando quedar contigo? No, me merece la pena, ¿no? Dice que su frase favorita es la de ¿por qué lo vendes?, ¿no? Que cuando le preguntan que por qué vende el juego, ¿no? Bueno, yo eso creo que tiene que ver un poco con la inseguridad del comprador, que no sabe si comprarlo o no, y a lo mejor tú le dices, no, es que es una mierda, o no me tal. Generalmente cada uno tenemos nuestros motivos para vender, suele ser el espacio, que ya lo hemos jugado, que lo tiene un amigo, lo que sea. Pero bueno, yo entiendo ahí lo de por qué lo vendes es un poco la inseguridad, ¿no? Dice Gizmo que aparte de que le hemos pisado el tema, que Churchill es un grandísimo juego y que es mejor jugarlo a 10 conferencias. Que a 5 tienes la sensación de estar bastante dirigido. Estoy totalmente de acuerdo, aunque yo no lo juego a 10 conferencias, pero a 5 sí que noto que o haces lo que tienes que hacer, o sea, tienes un turno de margen. Como te tomes dos turnos de margen, ya no da tiempo a hacer las cosas. Entonces es verdad que vas ahí un poquito apretado. Yo tenía un juego, dice que muchas gracias por reseñar Detective, que se agradecen mucho esas opiniones sinceras después de que haya pasado un poco de tiempo con el juego. Ignatius nos dice que el Drastosaurus, que lo ha jugado con grupos familiares y lo ha disfrutado y que forma parte de... que es muy típico el problema nuestro y de muchos jugones, que nos olvidamos de juzgar los juegos por el nicho al que van dirigidos. Bueno, nosotros aquí juzgamos el juego... por lo que nos parece a nosotros. Yo, si es para jugar con niños o para jugar en el parque o alguna cosa de esas, pues enhorabuena, que le guste. Nosotros describimos cómo es el juego. Si alguien cree que se le puede adaptar a sus necesidades, a sus intereses, pues perfecto. Pero luego yo digo lo que me parece a mí el juego, y me parece que juegos de draft, de Roland Bright y de Drive, hay muchísimo mejores, como puede ser el Boomerang. ¿Que ese juego con niños es muy gracioso? Bueno, pues bien, vale, pero a mí como jugador habitual de juegos, pues no solo no me dice nada, sino que es que no me parece, y de hecho me parece que tiene fallos de producción, o sea, de diseño en general, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre, ya digo, nosotros tratamos de describir cómo funciona el juego y luego damos nuestra opinión respecto a nuestro punto de vista, obviamente ni somos poseedores de la verdad absoluta ni intentamos sentar ningún tipo de cátedra, cada uno es libre de jugar lo que le da gana, faltaría más. Y sin más, pues nada, nos empezamos con el programa de hoy y nos vemos ahora. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos en el episodio número 67 del podcast de Punto de Victoria, justo acabando el mes de julio, que es cuando nos cortan Hangouts, así que no sabemos cuándo vendrá el próximo. Conmigo, como siempre, Gabriel. Muy buenas. Y como tiene pinta de que a partir de ahora casi siempre, Preacher. Muy buenas. Y nada, pues eso, intentando cerrar el no la temporada, porque nosotros no hacemos temporada, pero como nos van a joder Hangouts, pues no sabemos cuándo encontraremos otro sistema cómodo para volver a grabar, así que casi lo podemos dar esto por cierre la temporada. Porque vacaciones, Gabriel me da a mí que no va a tener vacaciones y Pritcher ya ha tenido vacaciones, así que no. Sí, lo que no sabemos es todavía si me vais a echar la culpa también de lo de Hangouts o eso. Así dejar tú y llamar Hangouts. Eso llegará, no te preocupes. No, llevan amenazando un montón con los Hangouts. Sí. Bueno, no sé, habrá que probar historias, pero bueno. Pues nada, vamos a empezar con el programa de hoy. El tema que habíamos elegido, como siempre, es así un poco etéreo, que, bueno, lo he elegido yo, no os habéis opuesto, así que sería grandes juegos o juegos que consideramos que podrían haber sido grandes éxitos, pero que han sido lastrados por decisiones de las editoriales. Son juegos que tienen mucha calidad, pero que por H o por B no han terminado de triunfar. Y en este caso vamos a centrarnos en decisiones de las editoriales, como puede ser el precio, como puede ser los componentes, como puede ser, a veces ni siquiera es la editorial madre, a veces es la edición que se ha hecho en España, etcétera. Porque la verdad es que parece que a veces la diferencia entre el éxito y el fracaso de un juego es un poco el dar con la tecla en el momento justo. Puede ser los tiempos, puede ser el formato del juego, puede ser el precio, el arte, cosas así, ¿no? Que pueden haber lastrado un gran producto y que parece un pequeño detalle, pero que eso pasa de un éxito rotundo, ¿no? A un fracaso mayúsculo. ¿Cómo os parece de planteamiento? De momento, perfecto, porque Creo yo que sí. la duda que tenía era si solo nos centramos en las editoriales madres o también las cagadas o las malas decisiones que se hacen también con las editoriales en España. Con lo cual, Bueno, perfecto. yo creo que como toma de contacto podemos hablar del que todo el mundo pensamos, que yo creo que es el ejemplo más paradigmático o más característico, sobre todo para nosotros, porque el juego original nos gustaba muchísimo, que es la edición que se hizo de Mage Wars en español. Mage Wars es un juego de confrontación de cartas que es una auténtica pasada de juego, de los mejorcitos que hay, a mí de los que más me gustaba, hemos hablado varias veces en este podcast de él. Quizá el único defecto así muy grave que yo le veo es que requiere mucha, mucha dedicación, que no es que sea un defecto, pero bueno, es una característica y eso hace que no lo jugara casi nunca realmente, pero cada vez que lo hemos jugado nos ha encantado. Y el problema que ocurrió en su edición en español, originalmente ya con bastante retraso lo iba a editar Homoludicus, Devir compra Homoludicus, se supone que lo va a editar Devir, pero coge parte de la traducción que había hecho Homoludicus, encarga el resto de la traducción a otro traductor. Al final hacen una cagada épica en la que los términos de las cartas no se corresponden con los términos del manual, los sacan además como con 3 años de retraso o algo así, con unas erratas brutales. Luego, como siempre hace Devir, que eso hay que reconocérselo, las corrige, pero bueno, entre que llegan las cartas, llega el manual, no sé qué, pues a lo mejor pasan 5 o 6 meses y cuando ya sale todo eso, el juego está lastrado, ya la gente ya estaba muy quemada con él. Luego encima, como la gente no compra el juego, dicen que no van a sacar las expansiones, que es un juego que tiene muchas expansiones. Si lo quieres jugar en competitivo, lo lógico es coger, hacerse que con las expansiones. Al final no salen las expansiones, con lo cual la edición totalmente un desastre. Ahora mismo está saldándose, es un juego que yo rondaría los 50-60 € y ya se compra por 15, por 20, 25 como mucho, pero directamente desde la editorial, creo que está en 25 de precio de PVP. Y bueno, y es un juego que es un claro ejemplo de cómo unas decisiones editoriales y cómo un error editorial se carga. Y de verdad que es un juego de una calidad brutal, ¿eh? Pero Bueno, yo a esto le añadiría que ya a la base Arcane Wonders, que es la editorial madre, también ha hecho alguna cagada en cuanto al juego competitivo. No solo ha sido lastrado por Devir en cuanto a erratas, que eso fue corregido porque enviaron las cartas corregidas. Yo creo que la cagada ha sido más no sacar más expansiones y no darle bombo justamente a ese juego competitivo, pero Arcane Wonders también lo ha hecho, o sea, se ha olvidado muchas veces de su propio juego. O sea, tiene un sistema muy particular que es que te hacías como encargado del juego, pero tampoco había muchos kits de torneos y tampoco había. O sea, es un juego completamente competitivo, pero sin sistema detrás de juego competitivo o muy ausente, sí, que no sino que había se lo mucha jugada. no, se lo reservaban sobre todo para grandes convenciones, pero aparte de eso se veía muy poco. O sea, sí que había de vez en cuando unas noches de Mage Wars con algunos kit promos, pero ya. No había más. Y eso que la comunidad que hay detrás en Estados Unidos es muy grande. Pero dices que se, o sea, que se encargaba gente del juego, un poco rollo como lo de los Warcors que hay con Galicia. Sí. O... más o menos sí, es lo que... Bueno, eso yo creo que es el modelo habitual, ¿eh? En este tipo de juegos, lo que no sea Fantasy Flight y tal, lo normal es que son gente amateur, en el Downtown pasa igual, que tiendas, gente amateur, que organizan los torneos y entonces lo único que tienen es ventajas a la hora de adquirir cosas para los torneos, pero estas editoriales delegan mucho en eso y entonces, pues luego, claro, ¿qué ocurre? Que depende de lo que ellos lo fomenten, de lo que contacten a la gente, de las cosas que te mandan, de tal, porque si tú organizas un torneo y no tienes ningún apoyo por parte de la editorial, pues a la segunda vez ya pasas a hacerlo, ¿no? Sin embargo, si organizas un torneo, te dan bola en redes sociales, te mandan pósters, te mandan promos, te mandan cosas, pues supongo que eso animará a hacer más cosas, ¿no? Entonces, bueno. Yo, de hecho, conseguí un kit de torneo y la verdad es que tampoco es que viniera con mucha cosa, pero sí que te traía... material interesante, o sea, tampoco era demasiado, pero por lo menos sí que el kit te traía bastantes cosas como para incluso hacerlo. Además, los kits sí que eran muy chulos en el sentido de que eran como historias que te iban contando y dependiendo de las acciones que ibas haciendo te iban dando una carta u otra y la historia iba por un lado o por otro. Pero vamos, que eso era siempre así, o sea, entonces, si tenías el mismo kit, pues tampoco era nada nuevo. Mm-hmm. No, la verdad que fue un... Vamos, yo no me metí y... Es una pena, ¿no? Porque te... A ver, las expansiones que hay... estoy viéndolo ahora mismo en BGG y... O sea, es que te metes en expansiones de Miss World, muchas, algunas... Unas cuantas son promos y tal. 66 expansiones. ¿60 y cuánto? 66, marca. Que es lo que te digo, que muchas son cartas promo, ¿vale? Claro, pero yo creo que hay un montón. Habrá unas 10, ¿no? Entre pequeñas y grandes, ¿no? Habrá unas 10. No, si te metes, pues alucinar. Bueno, me imagino que también están metidos, pues también los... los álbumes, claro, es que es eso. Y demás, pero bueno, que en cualquier caso, claramente para una editorial como en este caso de Beer, el negocio estaba ahí y era importante, ¿no? O sea, era un juego súper esperado. Yo recuerdo el especial que hicisteis vosotros de que cuando el retraso, ¿no? De este juego, de por qué motivo una editorial puede coger una licencia y, entre comillas, secuestrarla. Uh-huh. Y tenerlo metido en un cajón y ya pues... Bueno, aquí parece ser que tuvieron problemas también con la editorial original porque cambiaron el formato de la caja, entonces ya dijeron, bueno, ya sacamos la nueva. O sea, yo en estas cosas nunca es un solo motivo, son muchas cosas. Pero bueno, lo que ya luego fue muy definitivo es que después de todos esos retrasos encima el juego sale mal. Y claro, eso lo lastra. Y es que además este era un producto como para estar vendiendo durante mucho tiempo, como para tener una franquicia estilo... Pues Catán o bueno, no te digo Magic, me parecen palabras mayores, ¿no? Pero si tú estás organizando torneos, estás... Es verdad que luego Arcane Wonders tampoco ha seguido sacando un ritmo de producto. Yo creo que lo ha agotado un poco el sistema, pero bueno, que tenías ahí como para estar creando torneos y tal. Bueno, se centraron un poco más en el Academy también. Hubo una temporada que se dejó este de lado y se centraron un poco más en sacar expansiones del Maze Wars Academy, que es un poco diferente porque no tiene tablero, pero sí que aquí han ido sacando algo más. Pero vamos, Fantasy Flights con LCGs bastante más cutres ha conseguido muchísimo más. Sí, porque el juego es bestial, o sea, el juego... yo sé que tú lo has vendido y me da muchísima pena, pero también con todo lo que tengo yo podemos jugar todos, o sea, sin ningún problema. Yo lo he vendido por eso, porque de no usarlo y tal, y porque al final por espacio y eso, pues cuando me agobio los voy vendiendo, pero me parece de juegos así de confrontación de cartas, de lo mejorcito que he jugado. Pues eso es una pena de tal. Más ejemplos. A mí uno que me viene muy a la mente es el Tascalar de Vlad Shivatil. Cuando lo saca la edición original, la edición americana, la edición en inglés, la hace con Zetaman. ¿Qué pasa? Que la edición alemana yo creo que salía por unos 30€, 35€. Sin embargo, la edición de Zetaman, si no recuerdo mal, no sé si eran 60 o 70 dólares, ¿vale? El que conozca Tascalar es un mazo de cartas y unos cuantos fichas y un tablerito, o sea, no tiene nada el juego. Pero bueno, los americanos, era el punto este en el que se les cruzó el cable a los americanos y empezaron a subir los precios, donde aparecía Bezier, donde aparecían todos estos, y empezaron a subir los precios a lo bestia, porque como luego ellos hacían las rebajas estas tan agresivas, y entonces, bueno, pues sale el juego a ese precio desmesurado, encima con unos componentes con una calidad muy, muy justita, y bueno, pues el juego encima, además... Claro, Vlada Chivatil, pues lo último que había hecho, si no me equivoco, eran los Dungeon Lords y Dungeon Pets, el Space Alert, el Through the Age, ¿no? La gente estaba, o el Midnight, no sé si es justo de antes o después, no estoy seguro. Pero bueno, la gente estaba flipando con este tío. Y de repente saca este juego, que es muy bueno, muy muy bueno, a mí me gusta mucho, creo que a Pritchett también. Es un juegazo. Un juegazo, pero de repente es un abstracto descomunal. Solo que encima, además, como es Vlada, lo disfraza el abstracto y de repente pues tiene sentido lo que haces, tal, pero que escribe invocar criaturas y no sé qué y tal, pero cuando te pones a mirarlo dices, coño, es que esto es un abstracto de cojones. Y bueno, pues salen esas condiciones y claro, se pegan un tortazo brutal. Tanto es así que yo creo que está por BGG el post de Vlada, que cuando pasan 2 años desde que edita el juego, el tío sale pidiendo disculpas, Vlada Chivatil, pidiendo disculpas por la edición americana, culpando directamente a Z-Man Games y diciendo que han cancelado los derechos de que no van a renovar los derechos de la edición inglesa Z-Man y que ahora lo van a publicar ellos mismos directamente en inglés. Van a hacer la edición en alemán y también la edición inglesa. Las dos las hacen ellos desde Z Game Editions y hacen un upgrade de componentes y de hecho yo creo que lo sacan como a 30 y algo euros otra vez. Bueno, hacen mejores componentes y a menor precio. Y encima, además, a los que ya teníamos la edición antigua, sí, nos dan un upgrade pack. Si, creo que en este caso era, si creo que había que pagar 5 euros, pero si te comprabas la expansión, te lo regalaban. O sea, que la expansión costaba 10, creo. Entonces, si te comprabas la expansión, te lo regalaban. Y si no, te costaba 5 euros. Y el upgrade pack es prácticamente el juego por duplicado. Eso te iba a decir. ¿Tú lo has visto, ahí, ¿no? ¿Tú lo tienes? Sí, bueno, o sea, yo de hecho tuve la versión española, la primera edición en español, que si no me equivoco... Ya era la mejorada, la edición española. No, ya fue la... no, porque ¿no? Básicamente el cambio fundamental que se hizo fue un rediseño. O sea, era no tanto de materiales y componentes y tal, sino como de diseño gráfico y un poco las ilustraciones. La verdad que sí se notaba una diferencia. La maquetación en general. Sí. Bueno, y todo lo que es el diseño del tablero, o sea, si ves uno al lado del otro, la verdad que sí se nota y sí se agradece el cambio, ¿no? Es, no sé, como más limpio. Pero yo recuerdo es que era prácticamente todo, porque era... Claro, exacto, son las cartas, los tableros, los tokens, o sea, básicamente el juego, de hecho, el manual fue lo único que no... Manual en la caja, sí. De hecho, sí. No, eso que yo tuve la edición en castellano, pero como luego, pues bueno, pues otra cosa que tenemos la desgracia de sufrir aquí mucho, que es el tema de las expansiones, pues ya pues me hice con la copia en inglés con el nuevo diseño y todas las expansiones ya, ¿no? Pero que es, me parece una pasada que eso, que básicamente lo que hacen es darte el juego prácticamente entero nuevo, ¿no? Claro, es que de hecho yo me hice una versión también como print and play en Printer Studio por tenerlo en español. Con lo cual tenía el juego casi por triplicado, porque también me hice un tablero en lona, entonces tenía el juego en español. O sea, tenía el juego por triplicado prácticamente, el Tascalán. Y bueno, pero bueno, que es un caso de un juego que cuando sale se pega un tortazo descomunal durante 2 años porque la edición inglesa sale 60 euros. Es una locura este juego, 60 euros. Sí, pero bueno, que eso es una cosa a tener muy en cuenta cuando hablamos del tema de los precios de los juegos, ¿no? Es que las licencias, es que tal, es que cual, es que por qué un juego me lo saca un edit. O sea, es que Z-Man es un caso claro de careros. O sea, sí, no tiene otro nombre, o sea, de que son unos careros. Porque o sea, para que te lo saquen luego por un 40% menos, macho, el mismo juego. O sea, quiero decir que estaban con un margen descomunal, tío. Hombre, es que he visto los componentes que lleva, tampoco se podía pedir 60 euros. No, es que yo creo que trae un tablero, me llevará 2 planchitas de troquel. Y luego, el tablero es un tablero que además es de troquel, no es un tablero montado, rematado, eso, claro, es un tablero de 2 alas y... Y luego y, serán 100 y pico cartas. No creo que llegue. Bien, ¿no? A lo mejor, bueno, entre todas las cosas sí puede ser, pero no. Por eso, es una locura, ¿sabes? Pedir ese... Bueno, tipo, que son 4 facciones lo que te trae el... Por eso. Pero vamos, que en cualquier caso está totalmente injustificado. Y luego, bueno, también mencionar el tema de que en castellano también es un periplo lo que hay, ¿no? Porque lo ha tenido Zacatrus, lo ha tenido, no sé, tendría que mirarlo ahora, pero vamos, creo que lo han tenido 2 o 3 editoriales. Ahora mismo, si no me equivoco, la última edición es la de... Es la de Zacatrus, pero bueno... Pues no, yo ahí me pierdo, la verdad. Es un Morea que a lo mejor lo vaya a coger ahora DeVir, que es el partner oficial en España, vamos, oficial. Pero en cualquier caso, este es un juego que las expansiones, en mi opinión, no son fundamentales, ¿eh? Son... No, bueno, no son fundamentales, lo único que te haces... O sea, son no, facciones. Pero, bueno, facciones, pero son complicadas las expansiones, ¿eh? Las facciones de las expansiones son... No, no te creas, ¿eh? O sea, si no las tienes un día, les metemos un menú y lo metemos en un reward. Bueno, las tengo y las he leído y he dicho, ¿eh? Yo una vez jugué online con la de los... Una vez jugué online con la de los Everfrost, la de los la de hielo, y me entregaron tal paliza, yo jugaba con eso y me entregaron una paliza de las... No me apego también, o sea, lo que te meten básicamente son cartas nuevas, o sea, facciones nuevas que tienen una mecánica nueva cada facción, pero vamos, que tampoco es pues, tampoco nada del otro mundo, pero sí. Este es un muy buen ejemplo de cómo un precio puede hacer tal. ¿Tenéis vosotros ideas? No sé, porque, sí. Pues venga, dale. Yo tengo uno. Ancama. No. Pero sí que tiene que ver algo. Bien, por Dios. Ancama lo hace todo bien. No. Pero sí que tiene que ver con una editorial en Francia esta vez. Y es porque este año en el Festival de Cannes, el de juegos, se nominó en la sección de experto. Bueno, está nominado el Detective, el Keyforge y el Spirit Island. Uh-huh. Pues digamos que la editorial que imprimió Spirit Island, bueno, no se lo llevó Spirit Island básicamente por todas las erratas que tenía en francés cuando se hizo el sorteo, sí, del premio. La lista de errores es de unas 6-7 páginas, o sea, es un poco a nivel del último de aquí en España, ¿cuál fue? Que se me ha olvidado, del Maze Knight. O sea, está más o menos a ese nivel, con errores de traducción que afectan a la jugabilidad. Y básicamente no se llevó el premio a este juego por culpa de toda la traducción y, claro, eso es sí, error. Que a lo mejor no entraron ni a valorarlo, dijeron, esto no se puede ni votar. No, básicamente es que, claro, cuando vieron todas las erratas dijeron, bueno, son muy chuvinistas, dijeron, no, pues este va a ser que no porque el manual es incomprensible, bueno, tiene errores, erratas y fuera. No es chuvinismo, o sea, si tú sacas, como le vas a dar un premio al mejor juego en Francia... ¿Pero qué estás valorando? ¿El juego o estás valorando la traducción? La edición, tío, si está hecho una mierda y no se puede jugar. Es que la gente, ten en cuenta que ese premio se lo das y la gente va a comprar el juego y de repente se lo leen y dicen, pero qué mierda. Bueno, pero si es traducido, o sea, es como si al Miss Knight... Aquí en España le quitas todo lo que ya ha conseguido internacionalmente y dices, no, pues como la edición en española es una mierda, entre bueno, comillas, pues si ¿vale? Tú vas a hacer el mejor juego del año en España. Pues no sé, a lo mejor no se lo puedes dar a un juego que, por bueno que sea, que está mal editado en España. Ya, pero es que no tiene culpa el juego. Y ahí está el tema. No, tiene culpa la editorial. Tampoco tiene sentimientos. No, vale. Vamos a ver. De acuerdo que no tenga sentimientos. Está claro que lo que estás valorando. O sea, si es el mejor juego del año. O sea, mejor juego del año en España. Se lo das al Mage Wars. Y se va la gente a comprárselo. Lleno de ratas, claro. Sí, no. Es que es fundamental y está, pero está injugable. O sea, si pero, me dices. Pero estás valorando el juego. Tú lo que estás dando es un premio al juego, no estás dando a la edición. No, muchas veces es premio al mejor juego editado en España. No, aquí no. O sea, bueno, una de las condiciones es que sí, que tiene que estar editado en francés, vale, perfecto. O sea, yo no digo que no. Pero es que si no te haces una traducción con el Google Translator y ya optas a todos los premios. Perfecto, sí, que sí, que eso lo entiendo, pero que de ahí a que le quites. Bueno, o sea, que estamos hablando de juegos lastrados por editoriales, que esto viene al caso. Claro, no, viene perfectamente al caso. Es una editorial que hace una mierda de trabajo y. Pero bueno, también es representativo hasta dónde puede llegar el impacto de una mala traducción o de un manual con erratas, que le quitas un premio, que visto los nominados, o sea, es que estaba, la gente lo tenía más o menos claro, pues visto los nominados, básicamente todo el mundo se pensó que se lo iba a llevar y al final salió el Detective, que fíjate tú por dónde Pritchard lo ha puesto a parir, pero oye, fíjate, se ha llevado... Lo mismo rectifica. Se ha llevado el premio del experto en Francia, fíjate, ¿eh? Bueno, y... estaba nominado al Kenner Spiel también, ¿no? Sí, hombre. Pero lo que te quiero decir, o sea... Pese a que yo lo puse a parir, estaba nominado al Kenner Spiel, tío. Ya aquí no se respeta nada. Ya no se respeta. Sobre todo desde que has llegado no se respeta nada, de verdad. Esto es increíble. Pero sí que me pareció bastante, una muestra bastante interesante el hecho de que no se llevara un premio por todas las erratas en el manual, porque lo consideraron que... Básicamente que como si no tuviera versión francesa. Sí, sí, no, es que me parece. No, pero sobre todo yo creo que es eso, que es lo que decimos, que tú al final estás dando un reconocimiento a un juego y la gente va a salir y va a ir a comprarlo. Se ha llevado el premio y de repente lo compra y no se puede ni leer, no es serio. Para el premio le desprestigia eso también. Claro, y otra de las condiciones además es que tenía que estar en venta en el salón, me parece, y que con todos estos problemas de ratas, ya no recuerdo si es que no estaba en venta en el salón como tenía que haber estado, o simplemente que si lo vas a comprar en el salón y está con erratas, pues básicamente sí, es lo que decís, no se puede jugar. Te vamos a quitar el cargo de enviado especial en Francia, porque no... ¿Por? Encima que os traigo... No sé cómo era, no sé qué decía... Hombre, a mí lo que me está dejando claro es que si le llegan a dar al premio eso y no se podía ni leer. Tiene que estar en venta y no estaba en venta, pues ha sido de traca, o sea, ya... No, es que eso no lo recuerdo. Sé que tienen unas condiciones específicas. Creo que poder estar en venta sí que tiene que estar en venta en el salón, pero no sé si lo ponían en venta o no por culpa de las erratas. Es que no sé. O sea, que sí que estaba, pero que no lo querían vender por las erratas. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, pero sí que es un caso representativo. Vamos a ver. Que esto fue en enero. O sea, no me acuerdo. Vale. No te ofendas. No ha preparado rigurosamente como el jefe nos exige. No ha preparado rigurosamente. Venga, pues tú riguroso. Pues hombre, yo pensé que ibais a hablar que este tema un poco salió a raíz de jugar a Clockwork Wars. Eso es. Que es un juego que, bueno, que a mí me enseñaste el año pasado en Essen, que estaba en el pasillo, el famoso pasillo del amor este que le dicen de... Como por 15 euros, ¿no? Las ofertazas, es un juego, sí, estamos hablando de un cajote que puede ser como, no sé, pues como un site o como un... Sí. Un poco más grande incluso, y lo tenían allí por 15 euros y por lo que tú me contabas, en su día debió salir en torno a los 80 euros costaba, sí, o algo así, ¿no? Y estamos hablando de un juego básicamente abstracto con unos componentes y bueno, que le han metido minis, le han metido... Tres minis, ¿eh? Claro, pero o sea, le han metido un cajoplón alucinante, le han metido, o sea, un juego que podías poner, pues qué te digo yo, tranquilamente en una caja del tamaño del azul o de... La agrícola, sí. Sí. Pero el Tascalar mismo que estábamos hablando, un muy buen juego, sí. Pero que han... O sea, y aparte, o sea, no es una sobreproducción como la que solemos pensar todos cuando hablamos de sobreproducción, pues mismamente pues el Blood Rage o el... O sea, no, es que es sobreproducción fundamentalmente de meterle ahí como mucho cromo y mucho... O sea, mucho inserto y mucho... Todo muy grande, ¿Sí? Losetas enormes, tal. Caja, incluso aunque todo es muy grande, caja sobra por todos lados, porque viene con un inserto, pero sobra caja por todos lados. Y sí, es un poco. De hecho, sí, el tema surge de esto, porque es un juego que es. A mí es un juego que me gusta mucho. Y es un juego que está muy bien, pero es un juego que si lo hubieran sacado en una edición normal y lo sacan por 30, 40 euros, pues yo creo que se hinchan a vender, ¿eh? De verdad que creo que es un juego que está genial, pero de repente, pues eso es otra editorial americana, Eagle Griffon Games, hace un cajote, bueno, pues un poco en la línea de lo que ha ido haciendo después con los La Cerda, ¿no? No tan grande, pero es ese rollo, como de edición super deluxe, no sé qué, pero sin venir a cuento, y de repente lo pone a 80 euros tal, hasta el punto de que lo que dice Pritchard, que en Essen los andan saldando por 25, 20, no, 20 o 15 euros, creo que estaba. 15 euros, o sea, euros. Pero es que te voy a decir más, o sea, yo sí lo veo este año en Essen por 15 euros, me pensaría él si comprármelo, porque aunque el juego me... Bueno, no sé, por 15 euros lo puedes comprar y tirar la caja, tomar por saco y los componentes en una bolsa de tela, te lo juro. Sí, porque traerse esa caja desde Essen, menudo coñazo, efectivamente. Sí, yo de hecho creo que fue por lo que no me lo traje el año pasado, pero... Sí, porque yo a todo el que me encontré le dije, es un juegazo, está muy bien, por 15 euros, tío, es que es la... Pero sí. Bueno, a ver, a lo tonto tiene un 7,6 en BGG, que no está mal, ¿eh? O sea que... Si el juego está súper majo y vamos. Y luego es vistoso también puesto en mesa y tal. O sea que. No me acaba para no serlo. Sí, efectivamente. No, tampoco es que sea el... Pero es sencillo de explicar, de jugar, tal. Es un juego que de verdad que tiene muchas buenas características. Claro, pero... lo que pasa es que además lo ves y dices, esto es un Ameritrash de estos con minis. Sí, con sí. Resulta que es un abstracto que podían haber sacado. Vamos, yo recuerdo que lo estaba jugando y si me apuras, dices tú, pues esto con un rollo claro. Tipo GIF, con fichitas y con cuatro fichas especiales que te expliquen lo que hacen, ya está. O sea, es que no... Ese es un gran ejemplo de decisión editorial que... Pero esto con Eagle Griffon Games pasa mucho, porque también el Baseball Highlights, el 2045, mira que al principio no costó ni nada de conseguirlo. Y ya bueno, fue por su precio. Sí, el problema es el precio, claro. Era un precio elevadísimo para lo que era. O sea, era, sigue siendo. Es prohibitivo. Bueno, yo creo que ahora ya menos, que se puede encontrar bastante barato de segunda mano. Porque la gente tal, pero este yo creo recordar que la caja básica debe venir con 200 cartas o algo así. Cuatro equipos creo que eran, ¿no? O sea, no, los bueno, cuatro más, de base más... más los más no llegan sí, a los, claro. Es que no llegan a 200 cartas. Un deck building normal, venga. Y costaba, si no me equivoco, la base, creo que el PvP son 40 euros. Y yo creo que es un... En realidad solo tiene dos tableros y 200 cartas. Es que no tiene más. Yo creo que incluso estaba por 60 euros. No, pero eso es ya con algunas expansiones. Porque había como... Esa es otra decisión cool. Eso es interesante también hablar de esto. Porque este tenía tres modelos. Tenía la caja básica, luego la Deluxe Edition y la Super Deluxe Edition o algo así. Y entonces la caja básica pues es lo normal. Y luego la Deluxe Edition incluía como las primeras tres expansiones y la Super Deluxe incluía las primeras cinco expansiones o algo así. Entonces esa era la diferencia. Y la historia es que la básica valía 45, $40 o $45, la Deluxe 60 y la otra 70 o algo así. Sí, y más después todas las expansiones que puedes ir consiguiendo, que son los equipos, que te dejas $10 por cada equipo, más o menos, o cada expansión esta mini que añade tonterías, que te dejas otros 7 u $8, que no dejan de ser 10 cartas. Es que viene con 120 cartas, y luego 60 tokens de madera, y un tablerito. Sí, sí. 120 cartas, y costaba $40, tío. Mami, es que son dos barajas eso, o sea... Claro, son dos barajas. Que es flipante. El origen de este fue un KS también, ¿no? Creo que sí. Claro, es que muchas veces, o sea, sería lo ideal, ¿no? No, este no, ¿eh? No, yo creo que no. Está marcado como KS, ¿no? Hubo luego un KS para una versión y para alguna expansión, pero no, este no está de KS. El nuevo sí, el de Football Highlights, pero bueno, es lo que dice Gabriel, es esta editorial funciona así. O sea, es producciones tal, carísimo y... Sí, porque hay otro que es... no recuerdo... qué puntuación tiene, que en su día creo que llegué a jugar una partida que es el Triassic Terror, que también es de ellos, que es un cajoplón enorme también, tipo que viene con muñecos de los chinos, ¿no? ¿Eh? Que viene con muñecos de los chinos, lo he visto a la venta últimamente. Sí, que viene con muñecos de los chinos, pero es un control de mayorías y por lo visto es muy... Recuerdo que la partida fue dureta, o sea, no era sencillo. Y igual, o sea, por todos los componentes que trae, unos 60 euros, que ahora de segunda mano seguramente estará por 40. Yo creo que incluso cuando cogí otra cosa en Essen, no fue a mí, fue a un amigo que fue conmigo, se lo regalaron. En plan, me quito esto de encima. Encima tenía un golpe y dice, me lo quito, ahora, fuera. Pero sí, eran como unos 60 euros de PvP en ese. Bueno, y en general, ahora mismo, yo no lo pasa claro, también tampoco soy su target, ¿no? Pero todos estos juegos de... Luego tienen que tener un recorrido limitado. Todos estos juegos de la cerda a 100 euros, tío, los Lisboa, los Skip Plan, los Dal, una vez te sales del Kickstarter, joder, ¿quién se compra esos juegos a 100 euros? 100, bueno, 100, sí, ¿no? 100, yo creo que son, 120 incluso, ¿no? Depende. Bueno, lo que sí están haciendo mucho es que tú puedes coger y... O sea, esta gente sacan los Kickstarter y siempre sacan los bundle, ¿no? Para poder comprar todos los anteriores. Bueno, lo que quiero decir que no llegan a agotarse y a descatalogarse. Quiero decir que no... No, de hecho se siguen reeditando y, o sea, no sé, o sea, el modelo les está funcionando. O sea, no, si, y los ves en tienda, ¿eh? O sea, a poco que te fijes... A Michael, por ejemplo, un cuarto de juego suele tener, pues, siempre que si un Viños, que si un Galleries, que cuando están ahí porque les va dando salida, o sea que... Pero y siempre tienes eso, siempre tienes la... O sea, el modelo de negocio de esta gente está claro que les funciona. Y... Lo que pasa es que a lo mejor, ahora yo creo que las hacen mejor, porque estos Viños de Lux, estos tal, vale que es exagerado, que no sería necesario, pero el juego sí que es una superproducción que tal, pero el Clockwork Wars es que es ridículo. Es como si hubieran cogido el juego normal y lo hubieran puesto la caja de una versión deluxe, pero luego el juego, pues bueno, tiene como... Sí, sí, o sea, sí el Clockwork... El Clockwork Wars es como coger un juego del proyecto GIF y decir, pues vale, pues el tablero en vez de ser un color liso, le voy a poner unos fondos, voy a ponerle que sea modular y las fichitas, voy a hacer unas minis con las fichas especiales y voy a meter unas cartitas que expliquen los poderes y que se puedan coger. O sea, es que es un abstracto de manual prácticamente, ¿verdad? Tienen unas pocas cosas más y ya está. Vale, pues venga, voy yo con uno nuevo, que es el Battlecon del Level 99, que es mi editorial de cabecera, pero En el BattleCon yo lo escuché a, no sé quién me lo contó, lo leí y tal, al diseñador y al dueño de la editorial, que es el Brad Talton Jr. BattleCon es un juego de simula combates como de videoconsola, como de Street Fighter. Y entonces esto fue un Kickstarter y empezaron a sacar y a desbloquear cosas y tal. ¿Qué pasa? Que sacaron una edición en la que, claro, empezaron a desbloquear mierdas y entonces no me acuerdo ahora cuánto viene, pero creo que viene por lo menos como con 30 personajes diferentes, más luego no sé cuántos modos de juegos diferentes, más no sé cuántos bosses, más variantes, más no sé qué. Entonces sacaron una caja que el PvP creo que ronda los $80, aunque luego ya se puede encontrar por menos tal. Y yo le oí tiempo después decir que se había equivocado con eso, porque claro, al final él... Claro, tú te compras un juego de combates y no necesitas 30 luchadores diferentes. No, eso a mí me mola mucho. Pues qué guay, porque el juego es lo más completo posible y tal, pero a la hora de la realidad, si tú lo que quieres es introducir a gente en el juego, tiene mucho más sentido que saques packs con 10, con 8, tal, y sacas varios packs y tal. Y de hecho, en juegos posteriores muy similares, como son el Steed, tiene el Steed y tiene los... Bueno, es que hay varias versiones de Steed. Está el Steed de Street Fighter, el Steed de tal. Ha hecho eso. En vez de hacer un pack enorme, ha hecho como tres packs exactamente igual de grandes, pero con 10 luchadores cada uno. Y entonces el pack, en vez de costar $80, pues cuesta $25, ¿sabes? Entonces tú te compras tu pack de $25 que te mola, pues te compras los otros dos que no, pues ya está. Pero no haces un mega juego con hiper completo con no sé cuántas mil variantes tal, que cuando coges el manual tiene 60 páginas y realmente no vas a usar prácticamente nada de eso, a menos que seas súper hardcore, ¿no? Y es un ejemplo de que, pero vamos, sobre todo que este es curioso porque es reconocido por la propia editorial de que ahí se equivocaron y de hecho en el propio BattleCon se ha pasado todos los siguientes productos que han ido sacando de BattleCon, era como la versión lite, ¿sabes? Como versiones reducidas con nuevos luchadores, pero con que vienen en cajas mucho más pequeñas. Yo no sé si tú, Gabriel, tienes una de esas, ¿no? La que viene con menos. O la tuya también era de las grandes. ¿Qué ha pasado? Se nos ha ido, Gabriel. Gabriel se ha ido a tomar algo mientras tú soltabas el rollo. Sí, total. No, hombre, yo, por meter la cuña aquí un poco también, sí es verdad que todos estos juegos que vienen de Kickstarter muchas veces son víctima de los stretch goals, ¿no? O sea, que dices tú, ¿para qué quiero tanto material? Y el hecho de sacar luego la versión retail lo más parecido posible al propio Kickstarter, pues es un error, ¿no? Porque pues lo que dices tú, te sobra juego por todos lados y a lo mejor sí... Luego nos quejamos, ¿no? También cuando se cortan los... Cuando cortas, troceas los juegos y no te lo dan completo, pero el exceso tampoco ayuda en este caso, ¿no? Claro, efectivamente es una sensación curiosa porque luego efectivamente te llega el juego y no tienes todos los extras de Kickstarter y tal y te rayas, ¿no? Pero, ¿estás de vuelta ya o...? Bueno, yo te... eso, que te llega el juego y te rayas porque no tiene todas las cosas y tal, pero que son cosas que realmente no vas a utilizar en la vida. Y a mí ahí, por ejemplo, luego hablaremos, pero los de Awakened Realms yo creo que sí lo hacen bien porque lo que sacan son como expans, o sea, ellos agrupan todos los stretch goals pero en una expansión que tiene un sentido, ¿sabes? Que es una expansión completa, que se cierra en sí misma, ¿vale? Entonces tú luego sacas el juego, la versión retail es completa, la versión Kickstarter que te llega, la parte del que no son stretch goals, es un juego completo, pero luego tienes, aparte, una expansión, como si te llegara la primera expansión que luego sepa poder comprar y ya está. Pues eso sí que creo que es una manera buena de... Sí, pero estás hablando de stretch goals, o sea, quiero decirte, no tienes la opción en el KS de comprar solo el juego base. No, tienes una parte de stretch goals y otra parte que son add-ons también. O sea, yo, por ejemplo, en el Nemesis tengo una expansión que son add-ons y luego otra expansión que son los stretch goals. Hombre, lo que está claro es que estamos hablando de decisiones editoriales que lastran los juegos, pero claro, no son las mismas decisiones las que tienes que tomar en una edición retail que en un Kickstarter, ¿no? Que básicamente pues sabes las cantidades que tienes que producir y demás. Entonces, pues claro, pues evidentemente pues el riesgo está mucho más controlado, ¿no? Eso es de cajón. Entonces, pues claro, pues no podemos tampoco... A ver, lo ideal sería, pues eso, pues... Lo que hablabas tú antes, por ejemplo, sin ir más lejos de este del BattleCon o que te ofrecieran versiones. Igual que cuando tú vas a comprar un libro, puedes comprarlo en rústica, puedes comprar la edición de bolsillo, tapa dura. Pues bueno, pues eso sería lo perfecto, pero evidentemente no, No. Claro, ahora estos de Level 99 en los Kickstarter lo que hacen es, tú puedes comprar. Cuando hacen, sobre todo estos que son así de combates y tal, que tienen muchos, te dicen, no, es que son tres packs, cada uno con 10 luchadores, entonces tú puedes comprar uno, dos o los tres, así tú verás. Al final todos compramos los tres. Bueno, sí, porque tenemos lo ese, pero bueno, eso ya es tu responsabilidad. Y yo ahora mismo, si quiero probar el Steed, yo sé que hay un pack, bueno, creo que son cuatro luchadores los que vienen, pero creo que sé que hay un pack de 4 o 6 luchadores por 22, 23, 24 euros, ¿sabes? Y si luego me mola, pues hay otros packs que puedes ir comprando, pero no te obligas. El problema que tuvieron con el Battlecon es que tú, si querías probar el Battlecon al principio, tenías el pack de la leche de Kickstarter, de no sé qué, que eran 30 luchadores, más los bosses, más el modo cooperativo, más el modo competitivo, más las arenas de combate, más... Entonces, es la leche, ¿sabes? Y a nivel luego de editorial para venderlo, pues ya te digo que se dedicaron a sacar packs como de iniciación. Un poco en el Maze Wars también. Luego sacaron el Maze Wars Academy, porque era como más sencillo. Pues bueno. Creo que está reiniciando. ¿Tú tienes algún juego? Yo así en la recámara no tengo nada más. Pues nada, pues yo tampoco. Así que, ¿alguna conclusión sobre este tema? Pues que no nos van a... O sea, mi conclusión para esto sería que es imposible satisfacer a todo el mundo y que lo que estábamos hablando, ¿no? Que es, o sea, no puedes... O sea, nos vamos a quejar si nos viene material por exceso, nos vamos a quejar si nos viene material por defecto. Además, sí es verdad que a colación de lo que decíamos al principio de Mage Wars y de algunos otros juegos... Si, mira, pues Mage Wars, a mí sin ir más lejos, fue el juego a partir del cual dije, mira, a partir de ahora, juegos de según qué envergadura... Me tengo que esperar a que estén lanzados y a que estén en la calle y la gente... O sea, es como comprarte el nuevo Windows el primer día del lanzamiento. Te va a petar el ordenador, sí o sí. Pues al final tienes que andar mirando con lupa y aplicando la misma norma que con las expansiones en inglés. Si quieres el juego con todas las expansiones, casi mejor pillártelo en original. Pues con esto lo mismo. Hombre, yo lo que sí creo es que en esto de las decisiones es un poco lo que decía al principio, que creo que sí que hay decisiones claves, en momentos clave. También también se puede hablar mucho de lo de que en el Maze Wars pasó un poco así, pero también está pasando con otros juegos el tema de los tiempos editoriales, ¿no? De repente, yo qué sé, a mí ahora me viene en la mente, no sé qué leches ha pasado con el Trickerion y con los juegos de Mindclass Games, que los iba a sacar maldito, pero de repente se retrasan, o sea, como que los anuncian, pero luego llevan 2 años y no terminan de salir. No estoy muy enterado, ¿eh? No, tal. Pero todo eso... Al final lastra el juego. El propio Maze Knight también se retrasa, empieza luego los problemas con el stock, luego los problemas con los componentes y tal, y al final a mí me quitan las ganas de comprarme Maze Knight. Entonces sí que creo que es que la diferencia entre el éxito y el fracaso es una línea muy fina que tiene que ver un poco con la percepción que tiene la gente de lo que de si está pagando lo justo por el producto, de si se han hecho las cosas bien o se han hecho mal, de tal. Entonces, es una percepción, una línea muy fina en la que puedes coger un gran producto y mandarlo a la mierda, ya sea por componentes, por erratas, por precio, por tiempo. También hay otra cosa, que puede ser que salga el producto... Y resulta que lanzas un juego de combate táctico y justo Fantasy Flight lanza un juego de combate táctico cojonudo también y te hunde, ¿sabes? Es que eso también te puede pasar, ¿no? Sí, las licencias, aparte del trato con la editorial madre y el acoplarte a una edición internacional, las ventanas de lanzamiento, que es lo que estás comentando de, pues bueno, pues que no te... Es algo que estamos muy acostumbrados, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a lanzar este Kickstarter? Pues espérate, que es que resulta que Culmini tiene anunciado el suyo y no sé quién. Pues a nivel editorial, con las ediciones de Tail, yo estoy convencido que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y, sí. Y ya no solo es eso, sino pues eso, pues los tratos con la editorial. Estamos acostumbrados a, no, bueno, te hemos mandado los archivos, pero tal, hay problemas y no sé qué. Hay editoriales que tienen fama de que para tratar con ellas son horribles, ¿no? Entonces, pues bueno... Que sí, que nos quejamos mucho, pero que tenemos bastante poca información también, ¿no? Bueno, pues podemos decir que la sustitución de Gabriel por Pritchard se ha consumado. Pritchard se ha quedado y Gabriel se ha ido. Es que a Gabriel le han lastrado las editoriales tanto que se ha caído. Me he ido a tomar por saco. Hombre, ya está. No te has enterado de nada del Battlecon y todo eso, ¿no? No. Pues nada, Que es una lástima. Que quieres decir algo para cerrar el tema, pero tiene que ser algo que no hayamos dicho mientras no estabas. Va a ser difícil, ¿eh? Pero no nos la vamos a jugar, que está aquí mi continuación en juego, así que nada. Bueno, pues nada, con eso cerramos el tema. Y si se os ocurren juegos, que nos lo digan, ¿no? Que nos lo comenten, juegos así bueno, que... Venga, me la voy a jugar con uno que a lo mejor no habéis dicho. Porque hace tiempo, el After the Virus. Sí, lo he pensado antes mientras hablábamos de... Ah, pero no lo habéis dicho, lo habéis pensado, pero has visto mi contribución. Que ese también fue un caso bastante curioso. Ese tiene dos partes. Porque sí. La editorial original, la decisión de ponerle ese arte bastante buff. Pero bueno, a mí al final hasta me hace gracia. Y luego tiene la parte de la decisión de la editorial española, poco menos que criticando su propio lanzamiento y diciendo que lo tenía que lanzar porque como quería lanzar el Terraforming Mars, que lanzaba ese juego que era un poco castaña, pero que no lo comprara la gente. Y es como, tío... O sea, ya. Pero ese caso fue bastante... O sea, sí que fue lastrado por la editorial, pero la verdad que gustó tanto entre la gente que lo compró, que lo llegó a comprar, que no sé cómo se enteró o cómo no, que tuvo un bombo bastante grande en redes sociales y a partir de ahí fue increchendo, yo creo, a la gente que le gusta. No creo que haya sido en superventas, pero yo creo que es un juego muy apañado, que está muy pero bien. Yo creo que han vendido más de lo que se esperaba. No, o sea... Desde luego, seguro, porque salir el editor diciendo... Que, bueno, no dijo exactamente el nombre del juego, pero se supo. Y, sí, fue... Es que a veces tenemos que lanzar juegos que los lanzamos a escondidas porque como queremos el contrato para lanzar el otro, tal, y era justo estaba lanzando el Terraforming Mars y salió el After the Virus. ¿Sabes? Y fue al final no fue tan malo. No creo yo que haya sido tan malo como ellos pensaban que iba a ser. No, seguro que han vendido muchísimo más, desde luego. Y el juego no está mal en sí. El juego mola. Hombre, la mala publicidad no deja de ser publicidad, ¿no? Y siendo muy rebuscados podría ser incluso hecho a propósito. No creo que fuera hasta allí, pero el hecho de que no lo anunciaran, porque en ese momento sí que estaban anunciando todos los juegos que estaban consiguiendo para el catálogo, etcétera, porque era el momento en que Maldito estaba creciendo, y que no hubiera nada de publicidad, que no se supiera nada y que de repente apareciera así como así de repente y se oyera hablar de él en redes sociales, pero sin que Maldito se pronunciara tampoco, o sea... Yo recuerdo los primeros eran en plan, ah, pues ha sacado esto Maldito, está muy guay, no sé qué, y Maldito, o sea, silencio radio, en plan, no somos nosotros, es otra editorial, siga, que no hay nada que ver. Fue curioso, sí. Fue bueno, muy interesante. Pues muy bien, pues nada, vamos a pasar ya a los juegos, ¿no? Que si no, esto es... pues nada, como siempre comenzamos con el Rewind, yo tengo una pila de juegos, pero bueno, intentaré elegir algunos y listo. Venga, ¿tenéis alguno que comentar? El Rewind es siempre los juegos de los que hemos hablado ya y hemos vuelto a jugar. También aquí Preacher tiene un poco más de margen porque como ha estado menos, pues puede hablar de juegos que hemos jugado nosotros, pero... Bueno, pero luego saco un Solking y os hundo la miseria. Venga, di alguno. No, hombre, yo creo que el más evidente y el primero, que además lo hemos jugado los tres, sería hablar de Dan in the Purple, ¿no? De Dan in the Purple, muy bien, pues venga. Pero eso no es un Rewind para ti, ojo que conste. Bueno, ni para ti, pero es un Rewind para el programa, ¿no? Nada más un Rewind, yo ya hablé de Dan in the Purple, lo habéis conseguido probar, Gabriel de hecho lo ha comprado y lo hemos jugado los tres. Preacher lloró porque le quité 2 puntos y aquí estamos. Sí, en el momento en que en los 5 últimos minutos de la partida que tú dejaste de llorar, ¿o empecé yo? No, dejé de llorar en el turno 2 de 4. Vamos a hablar del juego. Bueno, pues el juego son 4 turnos, en los cuales los 2 primeros era no había hecho una puta mierda, no había hecho nada. Ni, no es que fuera ganando perdiendo, es que no había jugado ni una carta prácticamente, por mi culpa, pero bueno. Y nada, pues yo, bueno, es que yo ya hablé del juego. Vosotros que lo habéis jugado ahora de nuevas, ¿qué os parece? Venga, Pritcher, empieza, que es tuyo. Ah, es mío. Bueno, no, el juego... Claro, lo has dicho tú, o sea... Ah, vale, pero no sé. Es tu turno. Bueno, el Dan in the Purple, que bueno, ¿hacemos ficha o qué? Dan in the Purple, juego del 2018 para 3 jugadores. Diseñador Peter Schanke. Olsen. Está bien empleado por decir que tal, un peso de 3,22. Bueno, pues es un juego que, como tú ya comentaste en su momento, ha habido algo de revuelo con él. Fue en su momento el juego de la semana, ¿no? Bueno. Sobre sobre el Imperio Romano, uno de los jugadores va a empezar siendo el emperador y pones un circo y te crecen los enanos. Hay que controlar una serie de provincias, tienes que dar de comer, combatir hordas bárbaras y demás, y luego vas a tener otros de los otros dos jugadores, uno va a hacer el papel de senador y otro del heredero del emperador cuando este muera, que va a ser inevitable, pese a que el juego es corto. Pues bueno, pues llueve las puñaladas e incluso las autopuñaladas, porque es una cosa que de las que a mí más me gustaron del juego, es el hecho de poder, digamos, entre comillas, suicidarte, decir, bueno, no voy a cumplir estos objetivos, voy a morir, pero el marrón que le dejo al heredero es casi claro. Peor. Juego que la verdad que está, a mí me pareció bastante divertido. Aunque bueno, aquí también podríamos haberlo metido en el tema del lastre, porque para mí me lo lastró un poco los vacíos que hay un poco en las reglas, que además parecían un poco como muy evidentes que hubiesen sí. Salido, ¿no? El juego, por supuesto, si al que no le guste la interacción, que huya de él, porque es puñalada, puñalada viene. Es gratuita total, además. Total y absolutamente gratuita. Y bueno, y que sale ahora edición en Kickstarter por más que Oca, si no me equivoco, aprovechando que van a sacar una expansión, ¿no? Sí, en septiembre sale. Y bueno, la sensación del juego muy, muy divertida, pero bueno, pero al final un poco, a mí me dejó un poco una sensación agridulce por eso, porque como que hay muchas cosillas en el aire, como que parecía muy evidente, ¿no? El timing de las cartas a la hora de jugar, de interrumpir. No está bien rematado, es evidente, no. Y te das cuenta en una sí. partida. Sobre todo hay un tema muy concreto, que es que tú puedes jugar las cartas cuando quieras, ¿no? Siempre cuando quieras. Y entonces hay un tema muy concreto que es cómo es el timing de esos eventos, cómo se resuelve. Que se generan, como son muchos eventos que interactúan entre ellos, pues al final... Y eso no está claro, no queda del todo claro, y en el manual no viene y tal. Y entonces hay millones de dudas en la BGG respecto a este tema. Nos surgió una duda en un momento dado, cómo se resolvía una cosa, y había como 5 hilos en la BGG preguntando esa misma cosa. Con lo cual no era algo tan raro, porque además era... cuando se seleccionaba el heredero, si justo cuando moría el tío o luego era después, entonces si en medio se podía jugar una carta que hacía que cambiara el heredero de manos, es decir, si ya ha muerto el emperador, justo cuando muere, puedes cambiar el heredero o ya hereda, o sea, o muere y automáticamente hereda el tío. Bueno, pues es una regla que es clave en el juego, clave, porque el emperador muere siempre, o sea, en todas las partidas el emperador muere una o dos veces y siempre hay un heredero, y si hay varias cartas de intentar cambiar el heredero. Con lo cual es algo que tiene que pasar en prácticamente todas las partidas, ¿no? Sí. Entonces es una cosa que debería venir clarificada en el reglamento perfectamente y no viene. Y es verdad, hombre, que ahí te deja una sensación un poco de juego sin terminar, ¿sabes? Y la respuesta del diseñador tampoco me convence mucho, porque básicamente en muchos posts dice el que la juegue más rápido. Eso es un caso concreto que era, sí, lo de si se juegan jugando eventos, pues siempre habrá alguien que lo haya jugado antes. Bueno, sí, efectivamente. Luego aclaraba que si no, pues en orden de turno o algo así. Claro, sí, vale, en orden de turno empezando por el emperador, vale. Pero es el que la juegue más rápido, o sea, si tú en un momento determinado dos personas tienen la misma carta de plot y la juegan prácticamente en el mismo instante, no, el que la haya jugado más deprisa. Claro, que vas a tener el VAR ahí para ver quién lo jugó antes. Ya, claro. Es que efectivamente eso no está resuelto. Y eso es una cosa que ocurre, en realidad ocurre en muchísimos juegos, que es en todos los juegos estilo Magic, en Arkham, en tal, donde hay los juegos de confrontación de cartas, donde hay eventos, hay unas ventanas de eventos y están muy bien definidas. Si tú te vas al Arkham Horror o al Señor de los Anillos LCG, y eso que son cooperativos, pero te ponen muy claramente después de cada acción cuándo es la ventana de eventos en la que se juegan las cosas. Y eso es así porque, como son juegos con tantas cartas y tal, se generan esas disfunciones en las que eso tiene que quedar muy claro. Y en este juego ese trabajo no está hecho. Tengo la esperanza de que para la nueva edición de Kickstarter hagan una revisión de eso y lo dejen más claro y tal. Sí, pero, bueno. Sí, pero porque además los juegos de los que tú estás hablando, pues eso, pues hay una cantidad de cartas distintas, de interacciones, de tal, se van generando nuevas sinergias entre cartas, etcétera, pero que, o sea, en este a mí, y creo que lo comentamos, ¿no?, al final de la partida, que lo que choca es decir, joder, es que es como muy, muy, muy evidente, o sea... Sí, sí. esto tiene que haber salido durante el testeo, sí o sí, pues ponme un recuadro, un disclaimer ahí en el manual bien claro diciéndome... Que la juegue más rápido. Claro, o sea, tú has estado jugando, el disclaimer va a ser de que la juegue más rápido, claro, pues muy bien, pues para eso utilizas el sentido común, tampoco quiero decir... Más o menos, pero ya te lo están diciendo, el hecho de tú tener que decir, ¿y esto cómo será? ¿El que la juegue más rápido o hay una ventana de...? O sea, nosotros estuvimos ahí un rato diciendo, o sea... De hecho, yo que fui... Estuvisteis ahí un rato porque estabais llorando ambos. Entonces, claro, estuvisteis un rato. No. Sí. Yo automáticamente acepté Era el beneficiado, a mí me chirriaba por todos lados. Digo, esto no puede ser así, o sea, no sé. No, sí. De todas maneras, viendo... De hecho, era así, al final era como... O sea, yo acepté, aunque me parecía que no tenía sentido... acepté lo que dijimos y luego realmente lo miramos en BGG y era como lo habíamos dicho, o sea que sí. Que sí, nos queda la cosa de que lo hicimos bien. Sí. Pero de todas maneras lo que quería comentar es que visto el flujo del juego, que ya no es que haya interacción, sino que es ultra caótico, sí. Tampoco te puedes esperar que la resolución de los plots sea de manera diferente, o sea, sigue siendo muy caótica. Yo es que creo que ahí el autor no ha querido poner puertas al campo, ha decidido que el juego sea pues eso, de festival, ¿sabes? Y entonces es festival y punto. Pero claro, hay veces que dices, joder, festival, vale, pero es que es de jugar la partida con esta mierda aquí, quien ha jugado antes la carta, ¿sabes? Hombre, pero... Que da igual, sí, que efectivamente da igual. Pues sí, yo pero de todas formas, el juego son 4 años, ¿no? A ocho subturnos. Fases. 8 fases. El juego es muy rápido, o sea, tampoco quiero decir... te da tiempo casi hasta echar la segunda después de la primera. Sí, y en tu turno tienes 3 acciones, o sea, es que... No. Es que tampoco da de sí el juego es caótico, más que un juego de interacción, que sí la tiene, de puyadas y de te apuñalo y no, es ultra caótico, porque ya solo las 5 cartas que tiene que revelar el emperador, que eso es el festival del azar, y... Y dices tú, vale, pues ¿quién empieza como emperador? Empiezo yo. Fue muy gracioso cuando empezamos a jugar, le tocó a Gabriel efectivamente el emperador. Y en el turno 1 dijo, pero si ya estoy muerto. ¿Sabes? O sea, siguiente emperador, que... muchas gracias. Claro, dijo. En plan, miró con cara de cordero de Goyao como diciendo, pero yo estaba muy contento porque empezaba siendo el emperador y solo recibo hostias desde el principio. En el manual te pone, el emperador empieza beneficiado porque gana muchos puntos. Bueno, pues muero, menos un punto, perfecto, siguiente, venga, ya está. Bueno, entonces, ya ganaste. Sí, vale. Si no me equivoco, no volviste a ser emperador en toda la partida. No volví a ser emperador, tampoco lo quería. Pero aguantaste más. Experiencia primaria, ¿no? Aguantaste el primer envite y luego ya en el segundo hiciste más puntos y tal, pero sí. Sí. Es que es así, es que el juego es así, es muy gracioso. A mí me divierte mucho. Sí que es verdad que de vez en cuando se convierte en un festival de juego, carta y carta, ¿sabes? Y... Sí, sobre todo hacia el final, o sea, porque te dice que como las puedes jugar en cualquier momento, incluso en la octava fase, que es el final de año del cuarto año, pues ahí empiezas a jugar, que es lo que pasó con Pablo, que empiezas a jugar cartas ahí, te has quedado con cartas con el límite de mano que tengas, pero empiezas a jugar cartas y de repente te puede cambiar la partida, o sea, pero sí. De repente en el último año sin que tú puedas reaccionar ni hacer nada. Sí, sobre todo porque juegas cartas que además provoca que robes más cartas, con lo cual te tocan más cartas, con lo cual es random total porque te puede tocar la que sea, y con esas nuevas cartas también las puedes volver a jugar, como siempre puedes jugarlas todas las que quieras, y entonces al final puedes hacer que a base de eso ganar la partida. Dicho esto, a mí me ha gustado mucho y ese caos dentro del juego me ha divertido muchísimo, o sea, es una cosa que a mí me divierte, pero no solo en este juego, sino en muchos juegos que son así. Entonces yo me he divertido mucho, pero entiendo que una persona que le guste tener un mínimo de control, corriendo en dirección contraria, o sea. Pero sí. Que corra, que huya, o sea, no hay control, pero es la gracia del juego. O que se vaya a picar si le suben el precio del grano, según tal, ¿sabes? Sí, no, claro, o sea, si andas buscando un juego con control y sin interacción, o sea, esto es totalmente lo contrario. O sea, sí, pero puñalada viene y que puedas llevar la partida ganada desde prácticamente el primer turno y la última acción del último jugador sea jugar una carta y adiós. Vuelta de tortilla. No jugar una carta que provoca que robe 3 cartas más y en la tercera que le toca gana la partida, ¿sabes? Es que es... Sí, yo estoy como un Preacher, a mí me parece un juego muy divertido, que está muy bien, que además es bonito, ¿qué tal? pero creo que le falta una vuelta al reglamento. Resolución de acciones, tal, ahí. No digo que haya que poner unas ventanas de acción, que haya que restringirlo mucho, pero sí que hay que clarificar algunas cosas como muy claves. Y entonces ya estaría muy bien. Pero es un poco difícil en el momento que te dicen, o la premisa es, juega la carta en cualquier momento. A mí, o sea, es que parte de la diversión, ¿no? Claro, yeah, claro. Entonces, sí, a partir de ahí, que tú le pongas una restricción, en plan, pues el que haya jugado o va a jugar primero, el que esté a la izquierda del emperador o el que está a la derecha, me da igual. Ya estás condicionando y la premisa de esto es que no hay condición ninguna. Es juega como quieras y juega donde quieras. O sea, donde mejor te convenga, ahí es donde tienes que jugar la carta. Donde más daño vayas a hacer. Entonces, si ya le pones esa restricción, yo creo que el juego, o sea, no es que desmerezca, sino que se hace menos divertido. Porque aquí la diversión es a ver qué han preparado el resto y qué putadas me van a hacer. Pero bueno, a mí me sigue gustando mucho. No, no, sí, a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Ojo, que... Sí, no, no, eso, no, o sea... Lo único que, bueno, pues que nos quedó esa sensación al final un poco de ese vacío en el reglamento y tal. Vamos, yo le daría más, desde luego. Muy bien, bueno, pues eso es Dan in the Purple, que está muy bien. Venga, Gabriel, ¿tienes algún rewind? Sí que tenía, pero no los encuentro. Como he tenido que reiniciar, no encuentro nada. Voy yo, venga, muy, vete, muy rápido, tú, que además compartimos. Volvimos a jugar a The Colonist. Oh. Siempre, nunca podemos jugar las cuatro eras. Y yo qué sé, tío, este es un juego que nunca me explicaré por qué me gusta tanto. Porque no puede ser con menos interacción, no puede ser más seco en el sentido de que es tal, pero tiene dos o tres cosas que me alucina. Este The Colonist es un juego de Team Pulse, de Lookout Games, y dibujado por Clemens Franz. O sea, es seco, seco, seco. Y lo edita Lookout Games o Mayday. Y bueno, pues es que... Bueno, es un juego en el que cada uno tiene que crear como su propia ciudad y tiene un sistema de acciones que es bastante curioso, en el que tienes un peón, que tiene un tablero como hexagonal donde se van colocando las diferentes acciones, y tienes un peón que se mueve tres veces en cada turno. Y entonces, en cada sitio donde cae, pues tienes que realizar la acción del sitio donde cae. Pues coger madera o construir no sé qué o tal. Ese es el sistema de acciones. Y luego lo otro que tiene característico, que es lo que es muy llamativo respecto a otros Eurogames, es el sistema de almacenaje, cómo funciona. Que tú no puedes, como en otros juegos de, pues cojo 30 de madera. No, tú tienes unos huecos limitados de almacenaje, que además es una cosa que tienes que ir mejorando, guardando, ¿no? Tú, pues tus almacenes los tienes que ir ampliando. Cada vez te requieren más, pues eso, pagar por ellos. Tienes que poner trabajadores mejores, cada vez consumen más y tal, para poder acumular más materiales. Entonces tú no puedes acumular todo lo que quieras, sino que tienes que... Ahí vas muy apretado siempre en el tema de los recursos. No es el típico de, pues me echo mi sistema de generación de madera y como ya tengo mi sistema de generación de madera, me olvido de la madera durante el resto de la partida. No, no. Aquí es que como necesitas almacenarla, pues todo eso... Y ya está. Y el juego... A mí es que me encanta hablar de este juego y, de hecho, he conseguido la expansión por ahí, me la han mandado. Y es un juego que iba a editar, en teoría, SD Games, pero no sé qué lío tuvieron con que la editorial Lookout, como ha cambiado de dueños, ahora forma parte de, no sé, del grupo Asmodee, creo que es ahora, ¿no? No sé cómo es la historia. Bueno, no sé qué lío tienen, que al final parece ser que no va a salir en español. Está por ahí bastante barato de precio, lo he visto por 35, incluso por 30 euros, en tienda, no en segunda mano. Y yo, si sois Eurogamer, si tal, yo es un juego que recomiendo, desde luego por 30 euros, de cabecísima, ¿eh? Me parece un juego buenísimo. Lo único que tiene es que es largo. Son cuatro eras, puedes jugar una, dos, tres o cuatro. Una no tiene sentido, dos ya tiene gracia y ya tres está muy bien y cuatro pues supongo que estará muy bien porque nunca termino de jugar las cuatro. Porque incluso sabiendo jugar se me hace difícil bajar de los 45 minutos por era, sobre todo en las últimas cuando ya empiezas a tener pues eso, muchas cosas que hacer, mucha producción y tal. Yo creo que ahí ya se va alargando. Y una de las cosas que tiene a mí muy agradable es el uso de las embajadas, ¿no? Tres embajadas que salen, eso le da una rejugabilidad muy diferente en cada partida. Sí, eso es. Eso, bueno, básicamente creo que vienen 10 o algo así, se sacan 4 por partida. Y son, bueno, pues unos edificios especiales que construyes, que en cada partida son diferentes y cada nivel que construyes, pues tiene unas habilidades. Pues a veces es la embajada que te permite tener más trabajadores. A veces es la embajada que te permite intercambiar recursos. A veces es la embajada que te permite almacenar mejor, tal. Y eso también. Que son las colonias, en realidad, las embajadas que tienes con otras colonias, ¿no? Muy sí. Chulo, es un juego que está muy bien. Desde luego ya digo que está por 30-35 euros en alguna tienda y yo iría de cabeza, de cabeza. Sí, la verdad es que está de oferta y merece la pena. Por ese precio, la verdad, yo creo que la pagaste bastante más caro. No, sí. Gracias por recordármelo. Yo este lo compré en Essen porque este se supone que se iba a agotar también tal y yo creo que lo compré en Essen. Si te, no fueron, te lo compré yo, creo. Eso sí, creo que efectivamente entraste tú antes y tal. Si no fueron, creo que fueron 60 euros. No estoy muy seguro, pero creo que fueron 60 euros. Pero bueno, este no me arrepiento, en absoluto, me encanta. Así que, buen juego, The Colonist. Venga, dale tú. Venga, pues yo voy a hablar de un juego que hemos jugado los tres en diferentes momentos, que es Goblivion. Joder. El nombre es una puta mierda. Es que a mí me pasa igual. He mejorado mi Clockwork Wars. A mí me pasa igual. Goblivion, de Goblivion Games. Exacto. Canadienses, que yo pensaba que eran franceses. Pero no, pero no, claro. Como hablan francés, pues ya, claro, son franceses. No. Pues sí. ¿Quieres hacerle la ficha? Yo te dejo, yo no sé cómo fiches. Jean-François Gaultier, o como se diga. De uno a dos jugadores y bueno, pues es de una parecido al Friday, en teoría, ¿no? Sí, es como un viernes, sí, sí. No, no es en teoría, se le parece bastante. Lo que sí es muchísimo menos matemático, o sea, me pareció mucho más divertido. Bueno. Más divertido, menos matemático, efectivamente. Sí. Es muy sencillo. O sea, no nos vamos a parar sobre la mecánica porque es un deck building en el cual vamos a mejorar el mazo con ciertos paisanos que hay en el mercado. Son siempre los mismos y los vamos a entrenar. Entrenándolos quitamos la carta del mazo que ya no queremos, la sustituimos en realidad. Y esas cartas que hemos mejorado se van al descarte. Y básicamente la premisa es igual que la del viernes, porque son X cartas que tienes que sacar y un número de fuerza al que tienes que llegar. Cada carta tiene una fuerza que se puede incrementar por habilidades especiales, pero aquí lo gracioso de todo es que los enemigos también se van a ir añadiendo al mazo y se suelen añadir como ítems y no como paisanos. Y los ítems pues tienen ciertas habilidades, que además hay cierto tipo de carta que se puede mejorar, que solo son ítems, objetos, y solo se pueden mejorar por objetos, y consiste en ir mejorando el mazo, en depurarlo y enfrentarse a los monstruos finales y derrotarlos. A mí, o sea, bueno, es como el viernes, al final es lo que dices tú, la mecánica básica es que hay un mazo de cartas que empieza con cartas de entre menos 2 y 0 o entre menos 2 y 1 de valor, de fuerza, más o menos, y tú vas a ir comprando paisanos cada turno y vas a ir metiéndolo en ese mazo y quitando cartas malas, pues vas quitando las que puedas, de menos 2, de tal, entonces vas a ir mejorando. Por el camino te van apareciendo enemigos que igual que te piden, pues roba 5 cartas y tienes que sumar hasta 6 de fuerza, por ejemplo, entonces vas robando ese mazo, evidentemente si lo has ido mejorando pues será mejor y lo conseguirás. Y es eso, es mejorando ese mazo y enfrentándote a paisanos. Tienes que andar decidiendo pues si te comes daño, qué carta coges, qué carta metes, tal. Y pues yo la verdad es que lo muchísimo, me ha gustado mucho, mucho más que el viernes. O sea, en realidad, mecánica siendo muy parecida, por lo que sea, me he metido más en el asunto y tal. Se puede jugar a dos, que también mola. Sí, digamos que tiene varios aspectos muy diferentes. En el viernes tú te vas enfrentando a los enemigos que son las propias cartas que vas consiguiendo. Que aquí también, pero es que tienen ese modo de como que están ocultas y se revelan, aplican un efecto. Según las revelas, sacas el número de cartas y después aplicas el efecto. Que te puede matar al más fuerte, que te puede quitar vida, que te van haciendo putadas. Otra cosa que tiene a mayores, y seguimos con esa línea de monstruos que van llegando, que es como un tower defense, que son monstruos que van hacia las puertas del castillo, es que cuando te quedas sin cartas en el mazo, avanza esa línea. Pero también hay monstruos que la hacen avanzar. Entonces, en un momento determinado te encuentras que tienes solo uno y te encuentras al final con tres. Y vas así ciclando, consiguiendo más cartas, pero ciclando el mazo y te vas enfrentando sin querer a más monstruos y cada vez más. Eso te hace más potente, obviamente. Pero eso el viernes no lo tiene. O sea, esa mecánica de los monstruos van avanzando, no, tú siempre te enfrentas a uno y eliges cuál. De hecho, tú robas, te eliges cuál, sueles elegir dependiendo del nivel de dificultad que te encuentras. Si estás en verde, amarillo o rojo, vas decidiendo. Aquí no. Aquí lo bueno es que van avanzando y te vas enfrentando a lo que va llegando. Entonces, cada partida te tienes que adaptar un poco. Además, cada jugador tiene un líder y ese líder dice el tipo de guardaespaldas que tiene, que es una carta que empieza ya en mesa especial. Y aparte de eso, en el modo normal, tienes si quieres entrenar a cierto tipo de unidad, te tienes una penalización. Entonces, como que tiene muchísimos más elementos y no es tan matemático, porque después tienes la mecánica de deck building, en la cual vas a ir sacando más cartas, pero por acciones de las cartas, por combos. En plan, pues envío este al hospital porque una carta me dice que la envíe y además lo recupero porque tengo otra carta que la recupera y voy combando y voy sumando y de repente te dice un monstruo, pues tienes que llegar a 45 con 10 cartas, sí, y dices esto imposible. Mi sensación es como que combas mucho más, o sea, que haces muchos más combos de cartas que en el otro. Eso lo mola. Yo digo, una ventaja que tiene muy chula es que se puede jugar a dos y no es nada pegote el modo de juego. Sí que yo noté, me dio la sensación, vamos, te lo pregunté y me dijiste que si era así, que jugando a dos acabas prácticamente metiendo todas las cartas y sin embargo jugando solo sí que el deck building tiene un poco más de sentido. Pero jugando a dos prácticamente reclutábamos prácticamente todo, porque como metes dos por turno, claro. Claro, el tema es si vas fallando con los monstruos, el mazo se va ciclando más deprisa, van avanzando más y te vas quitando monstruos. Eso hace que si con mala suerte, digamos, de robar cartas, no vas a ir metiendo todo. La partida nuestra se dio muy bien, la verdad. O sea, fue una partida que se nos dio muy bien. Porque estaba yo. Efectivamente, el otro día jugué otra con George y... Ah, ¿qué iba a decir conmigo? Y... No, llevas callado mucho rato, me extraña, de hecho. No, pero jugué una el otro día con George. Abre la boca, es una puya que me cae, ¿eh? Está dolido, se ve peligrar su puesto. Efectivamente, estoy aquí bajo tensión. Pero jugué una con George y acabamos, yo con 3 de vida y él con 1. Y con una tensión de que no habíamos metido, porque contigo creo que jugué en modo fácil, no habíamos metido el menos 2 para entrenar. Entonces... cambia bastante la partida, el tener un malus para entrenar a un tipo de carta, eso te cambia también la partida. Entonces no es lo mismo poder entrenar de todo que verte forzado a perder vida para entrenar un tipo de unidad. No. Ya es un poco diferente, entonces sí, en el modo fácil vas metiendo casi todo, y de hecho lo vas consiguiendo porque si no pierdes vida. Pero te da esa sensación, lo que tú dices, de combar, pero no es... meter todo por meter todo, porque entre más rápido cicles el mazo y más pequeño es, más rápido vas a llegar a los monstruos finales y menos vas a estar preparado, porque menos te habrás entrenado. Entonces, tiene esa cosa que es muy chula. Está muy bien el juego. El otro gran defecto que tiene es que no se puede comprar, así que todo esto que hemos hablado, pues... Bueno, ¿tiene distribución en Estados Unidos o Canadá? En Canadá, Estados Unidos, enhorabuena. Nada, está, sí, ahora mismo, yo lo miré y estaba imposible, no sé cómo... Si conocéis a alguien que vaya a las Gen Con, perfecto. Ya, supongo que... ¿A uno también, Pablo? No, pero bueno, es fácil deducir cómo funciona, no tiene mucho... No, sí, pero sí. A ver, yo lo que creo, no sé, que Gabriel dice que has comentado que te parece un poco pegote o tal, el modo a dos jugadores. Hombre, yo partiendo de la base de que los solitarios... Al revés, he dicho que no me parece pegote en este juego. Ah, perdón, pues te he entendido. Pues, no, digo que efectivamente los solitarios es muy normal que sea pegote y sin embargo en este juego... Como puedes ayudar al otro y tal, me parece que está bien hecho, la verdad. Claro, yo lo que sí veo, o sea, jugamos dos medias partidas, digamos, ¿no, Gabriel? Sí. Pero sí lo que vi es que, hombre, que, o sea, partiendo de la base que a mí no me gustan los solitarios, de hecho tengo el viernes ahí cogiendo polvo, pero que, o sea, sí me lo jugaría a dos. Pero claro, la primera partida te deja la sensación de que, claro, de que es el en este caso Gabriel era el que estaba jugando por mí, ¿no? O sea, yo estaba ahí como de Miranda, ¿no? Pues venga, cogemos este y cogemos este otro. Entonces, sí creo que si los dos saben jugar después de unas pocas partidas, pues sí creo que puede haber un rollo trabajo en equipo ahí bastante, bastante curioso, en plan, ¿no? Pues porque puedes pasarle cartas al otro y decir, bueno, pues aquí hay una colaboración real, ¿no? Un trabajo en equipo. Ah, no, pues espérate, si tú no llegas con este a la fuerza que te hace falta, a mí me sobra este, pero lo combo con este otro que tienes tú. Entonces ahí, o sea, yo creo que sí puede cambiar bastante, pero si las dos personas saben jugarlo bien. Sí, yo es un juego que me ha gustado. Dicen ahí que están trabajando también en una expansión y tal. A ver, supongo que lo acabaremos volviendo a ver por Kickstarter. No era una expansión, era una especie de dinoblión con dinosaurios. No, habla de que están pensando en 50 nuevas cartas, ¿eh? Sí. Con bueno, pues, una mala campaña de 5 escenarios o algo así. Es que la última noticia que vi de él es que están trabajando en Dinoblión, que no creo que sea la expansión, sino que era otro juego similar, sí, efectivamente, con una temática de dinosaurios. Si están pensando en una expansión, perfecto, porque entonces será el momento ideal para conseguirlo. Y creo que no fue muy caro. Este no me acuerdo cuánto costó, pero no fue de los Kickstarter monstruosos, en plan... Claro, pero tampoco tiene nada, o sea, solo tiene cartas y dos tableros. Muy bien, pues este Goblivion me parece muy, muy bien. Bueno, empezamos con ya juegos que novedades o que hemos jugado por primera vez o varias veces, pero vamos, que no hemos hablado de ellos antes, quiero decir. Si os parece o tenéis alguno pendiente. Richard se ha callado ya, ya no dice nada. No, no, es que me da miedo, tío, que me caiga. Te da miedo caerte, ¿eh? No, no, me da miedo que me caiga una joya por tu parte. Bueno, sí. Bueno, venga, vamos a darle a juegos. Pues vamos a empezar, que empezamos un poco con el plato fuerte, si os parece, que es Nemesis, que es un poco... Ah, vale. Te iba a decir, lo conoces tú, porque yo no sabía cuál era el plato fuerte. Nemesis, que es este, que es el juego de un poco de moda, porque ha empezado a llegar el Kickstarter, la primera... Bueno, hubo gente que le llegó ya en inglés, pero gente muy friki, porque lo normal era pedirlo en español. Y empezaba ahora un poco a llegarnos en español los que lo teníamos pedido, lo que es el juego base. Es un juego de Awakened Realms y el diseñador es Adam Kapinski y artistas hay un montón y son polacos, así que no los pienso decir. Y bueno, lo edita Awakened Realms y lo va a sacar en español, de hecho son los que se encargan de la traducción, Edge es los que lo va a editar y de hecho lo van a sacar. Podemos empezar por ahí. Yo este juego, con todos los stretch goals más una expansión, creo que me ha costado en Kickstarter, con envío dividido en dos fases y tal, rondando, si no me equivoco, los 120 euros. Y parece ser que Edge ya ha anunciado la edición retail de este juego, que es solo el base, sin expansiones y sin stretch goals y tal, por 150 euros. O sea que, ojito la broma. Ya hablaremos ahora de eso, del precio y tal. ¿De qué va esto Nemesis? Bueno, mucha gente dice que es un alien de Hacendado porque básicamente es una representación de las películas de Alien, de la película de Alien, principalmente la primera película de Alien, pero evidentemente no han querido o no han podido o han decidido no pagar ningún tipo de licencia, con lo cual se han inventado sus propios alienígenas que se parecen mucho y ya está. Y es verdad que también diría no solo que tampoco disimulan, ¿eh? Porque tienen que si el gato, que si el tío en silla de ruedas, etcétera. O sea, como que la verdad es que los huevos, el chestbuster, o sea, son... acogen todas las referencias de las películas de Alien, que es verdad que tampoco son únicas y que se ha hecho luego mucho en el cine, cosas parecidas y tal, pero en este caso la verdad es que lo calcan todo, o sea, no disimulan. Y han hecho su juego tal. Ahí yo hablaba el otro día, creo que lo hablaba con Preacher, la gente esto lo ha criticado mucho y tal. También no sé yo hasta qué punto ellos no están usando el nombre del asunto. Quiero decir, porque tú dices, no es que pagas la licencia de... ¿Por qué no pagan la licencia de Alien? Bueno, es que a lo mejor la licencia de Alien les cuesta 50.000, 100.000 euros, y no estoy diciendo ninguna burrada. Puede ser bastante más a nivel global, si lo lanzan a nivel global, pueden ser 200.000 euros por meter la licencia de Alien. Y realmente no está aportando personajes. Bueno, podías meter los personajes, pero no... Quiero decir, el juego lo único que le aportaría sería el nombre, realmente, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto merece la pena eso. Entiendo que estos han decidido, mira, nosotros hemos diseñado el juego de arriba abajo y todas las mecánicas y toda la idea y todo tal, lo único, sí, coges lo que es la ambientación y, pero quiero decir, es que no estás hablando de un coste pequeño, estás hablando de un coste brutal, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto también ellos piensan, pues mira, pues nosotros no nos aprovechamos del nombre, con lo cual no es el juego de Alien, en las estanterías nadie va a ver Alien, va a haber otro nombre, Nemesis, y luego el que quiere interesarse por el juego sí se va a dar cuenta que está basado en esto, ¿no? Pero bueno, no sé. Es que a mí no me parece tan mal, yo sé que hay gente que esto le ha parecido fatal, pero yo, la verdad bueno, es que... pues, viendo... O sea, no es el primero que lo hace, me viene a la mente Sentinels of the Multiverse, no hay Superman, vale, muy bien, pero son superhéroes, o sea, no han querido pagar la franquicia ni de DC ni de Marvel y se han metido en su propio universo. Pues ahí es un poco más menos llamativo porque es más parodia y es más menos llamativo, pero sí, efectivamente, tú te creas tu propio universo, pero bueno, en este caso es que la verdad es que es un calco, ¿eh? No hay que reconocerlo. Hombre, y los personajes de Sentinels son un calco de los de DC o los de Marvel, pero no lo han puesto. Lo que quiero decir es que cuando tú te metes a hacer y esto sí que tengo cierto conocimiento sobre esto, cuando tú te metes a hacer un juego con una franquicia, la franquicia te puede aportar el nombre simplemente, o puede aportar, pero claro, si solo te va a aportar el nombre, tú tienes que valorar hasta qué punto el beneficio que te reporta el nombre merece la pena por el precio que estás pagando y tal. Entonces, yo creo que esta gente ha decidido, mira, estoy convencido de que se lo han planteado y que le han planteado la idea, pero es decir, mira, no vamos a gastarnos este dineral por poner el nombre de alguien cuando realmente el juego lo tenemos diseñado y no nos aportan nada en especial de cosas que no podamos usar, porque quiero decir, alien es una palabra que no es, ni siquiera usan alien, pero la palabra alien no es una palabra que va de copyright, ¿sabes? Tampoco, quiero decir, el entonces, bueno, no sé, yo no me parece tan mal, ¿eh? Yo te digo que es una cosa que no, a mí no me parece mal, y de todas formas yo creo que no es lo mismo, o sea, el aprovechamiento que haces de la licencia si el juego lo sacas en retail que si lo sacas en Kickstarter, porque, bueno, pues el que ya conoce la editorial, o sea, no es lo mismo el público de Kickstarter, o sea, tú a la gente de a pie de la calle que no es el nicho que somos nosotros, o sea, tú a la gente le hablas de Kickstarter y la inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es, ¿no? Mientras que si sacas el juego directamente en retail, pues a lo mejor sí le sacas más partido a la licencia, ya sea Alien, ya sea Marvel, ya sea lo que sea. Sí, efectivamente, que a lo mejor en Kickstarter llegar con la palabra Alien no sea el principal motivo por el que la gente se apunta, sino que lo que dices tú, que ya conoces a la empresa, ya estás detrás de esta empresa, ya estás detrás de este diseñador y el juego te llama la atención, se llame Alien o se llame lo que se llame, ¿no? Entonces, bueno, sí. Y lo que sí está claro es que hay nivel, o sea, lo que comentas de que hay distintos niveles de licencia, claro, o sea, una cosa es usar solo el nombre, o otra cosa es usar personajes, imagínate lo que puede costar. Bueno, el ejemplo claro era el del Padrino, ¿no? Que aparentemente pues solo pagaron por el nombre. Pues eso, es un poco eso. Bueno, ¿de qué va el juego? El juego es empieza a ser una nave, además está bien hilado, la verdad, cuando te lees la explicación, porque todos despiertan de la hibernación, están encendidas las luces de emergencia y te dicen que tienes una amnesia debida a la hibernación, con lo cual no recuerdas, que es una cosa que es temporal, pero claro, en el momento que despiertas, pues no recuerdas cómo es la distribución de la nave. En ese momento están encendidas las luces de emergencia y ves que hay un cadáver de uno de los compañeros que está allí, que tiene un agujero en el pecho, con lo cual se sobreentiende que ha sido infectado en una de las visitas que hicierais a un planeta y hay bichitos corriendo por la nave. A partir de ese momento, la gracia es que cada uno de los jugadores empieza con dos objetivos. Uno que se supone que son objetivos personales y otro objetivos de la corporación. Dentro de esas dos cartas de objetivo, a veces también hay dos objetivos posibles. Te dice conseguir esto o esto otro, ¿no? Para que siempre tengas un poco de margen. Entonces tú empiezas con esos dos objetivos y los objetivos todos pasan porque tú sobrevivas, que tú puedes sobrevivir de dos maneras, que es escapándote en una cápsula de escape o hibernando en la nave antes de que salte, porque la nave hay una serie de turnos y después vuelve a saltar el hiperespacio. Entonces tú tienes que tratar de hibernar antes de que salte al hiperespacio. Y en Marte la nave tiene que estar en correcto funcionamiento, es decir, los motores tienen que estar, al menos dos de los tres tienen que estar funcionando y la nave tiene que dirigirse a la Tierra. Todo eso cuando empieza la partida no lo sabes, no sabes a dónde se dirige la nave, no sabes si los motores están funcionando y son cosas que hay que comprobar y la tienes que o comprobar tú o fiarte del que lo ha comprobado y te dice que sí que está todo correcto. Claro, ahí está parte de un poco de la psicosis. Entonces, un objetivo siempre es sobrevivir tú y luego tienes otro objetivo que puede ser investigar, tienes que ir y destruir todos los huevos de alien del nido. Tienes que mandar la señal y hacer no sé qué. Y hay otros objetivos que directamente son el jugador 3 no puede sobrevivir o tú tienes que ser el único superviviente o cosas de este estilo, ¿no? Hay objetivos que son más... La gracia es que es verdad que a ti te dan dos cartas de objetivo al principio de la partida, con lo cual tú vas a poder en un momento dado cuando sale el primer alienígena, es decir, ni siquiera es muy avanzada la partida. A veces llevas dos turnos o un turno y ya aparece el primer alienígena y en ese momento tú tienes que decidir, según están las cosas, con qué objetivo te vas a quedar. Y a partir de ese momento ya ese es tu objetivo y tienes que ir a por eso. Entonces es un juego semi-cooperativo en el máximo sentido, porque necesitas cooperar para poder hacer las cosas, pues ver los motores, ver tal, pero no te puedes fiar del todo porque no sabes cuáles son los objetivos de los demás, ¿no? Entonces ahí está un poco la gracia. En cuanto a la mecánica del juego, es muy sencillo. Tienes una serie de acciones, va dando vueltas hasta que todo el mundo pasa. Cada vez que te toca puedes hacer dos acciones y las acciones se hacen jugando cartas. Cada personaje, que está el piloto, el médico, el médico justo no ha llegado todavía. Pero está el piloto, el capitán, el soldado, tal, hay varios. Y cada uno tiene un mazo de cartas que todas comparten más o menos acciones, pero algunas siempre son diferentes y aparte tienen costes diferentes. Entonces tú tienes unas cartas y puedes jugar una carta y hacer la acción de la carta, o puedes descartar cartas para hacer acciones de los lugares, o descartar cartas para hacer acciones comunes como moverse, etcétera. Y la gracia es que cuando te vas moviendo por la nave, cada vez que te mueves genera ruido, y entonces si generas demasiado ruido, no vamos a entrar mucho en detalle, pero existe la posibilidad de que aparezcan alienígenas y te ataquen, ¿no? Y entonces va un poco de eso, de ir moviéndose por la nave, descubriendo la nave, porque tú a lo mejor te dicen que tienes que enviar la señal desde la sala de comunicaciones, pero tú no sabes dónde está la sala de comunicaciones. Entonces tienes que empezar a explorar la nave, consiguiendo otros objetos, consiguiendo armas, consiguiendo pues eso, kits de herramientas, arreglando los motores, arreglando las habitaciones, apagando incendios, porque si la nave puede, si hay demasiados incendios, pues explota. Si hay demasiadas habitaciones averiadas, pues explota. Si no va, si al final de la partida no se dirige a la Tierra, explota. Si al final de la partida no tiene dos motores de tres funcionando, explota. O sea, hay muchas posibilidades de que la nave explote, ¿vale? Y esa es un poco la mecánica. Cuando se acaba la partida, bueno, aparte cuando te enfrentas a los aliens, te meten una especie de cartas de contaminación que te estorban en el mazo, porque cuando te tocan pues son cartas que no puedes usar para nada, pero aparte al final de la partida y en momentos claves, esas cartas de contaminación se comprueban porque en algunas de ellas se comprueba con el típico papelito rojo de este que puedes ver, bueno, no sé cómo se llama, con un filtro, ¿no?, que te permite leer unos textos, y si en esas cartas aparece la palabra infectado, pues bueno, hay una comprobación adicional que se hace, pero puedes perder la partida porque se supone que tienes un alienígena dentro, ¿no? Entonces es un poco eso. No sé si entrar en mucho más detalle, ¿no? No, yo creo que no, más o menos. Contado por fase de jugadores, y luego hay la típica fase de mantenimiento en la que se mueven los alienígenas, se produce un evento, atacan, tal, salen más alienígenas y es un poco esa es la historia. Pues eso, por no darle mucho más detalle, que tampoco tiene mucho más. ¿Cómo lo veis? Venga. Pues hombre, las principales virtudes que yo creo que le vimos todos, comentamos un poco por encima en el episodio anterior, hablando de lo inmersivo, de la narratividad del juego, de la película que te montas sin ser un juego plagado de textos y demás. El juego se hace súper super inmersivo, o sea, es temático a más no poder, todas las acciones que haces, cómo te afectan. Pues yo recuerdo, pues eso, ¿no? Que yo entré la primera habitación que entré me moqueado, ¿no? Y luego buscando ropa todo el día. Buscando ropa o las duchas. Si te metes, si estás infectado y tienes una larva dentro, pues corre al quirófano a intentar quitártela, aparte de... O sea, todos los efectos, todas las acciones que haces y el efecto que producen, pues está muy bien hilado y muy bien tematizado. Y por otra parte, el que cuando se hablan de juegos semi-colaborativos, muchas veces dices, bueno, pues ni sí ni no, ¿no? Ni es un colaborativo ni es un competitivo, y en este yo creo que está muy conseguido, porque por un lado tienes la obligación de colaborar, ¿no? Lo que comentabas de los fuegos, las averías en las habitaciones, en los motores, en tal, y luego por otro lado el hecho de que efectivamente estás obligado a ver una información del objetivo común para todos, que es la de los motores y la del rumbo de la nave. Y claro, y no sabes si fiarte, porque luego los objetivos individuales, pues el mío puede ser que la nave vaya a Marte, el tuyo puede ser que la nave vaya a la Tierra, además. Entonces, por un lado te obliga a colaborar y por el otro lado, sí o sí te mete esa paranoia. Sí, eso está muy bien. Colaborar tampoco. O sea, sí que te obliga a jugar juntos, a compartir acciones, pero lo que es colaborar, no, porque nunca te vas a fiar. O sea, si yo miro el rumbo y te digo, sí, va a la Tierra. No, pero me refiero a colaborar, digamos, en el equipo. O sea, acuérdate cómo terminó nuestra primera partida. Sí. Se nos incendió la nave. O sea, evidentemente, sí, si va todo el mundo a única y exclusivamente sus objetivos, pues es relativamente fácil que petemos todos, ¿no? Simplemente la acción de movimiento, que si te mueves a un lugar donde hay otro compañero no genera ruido, eso ya te obliga a colaborar. Te obliga a ir los dos juntos, a lo mejor. Pero yo creo que te obliga a colaborar hasta que tú más o menos crees que tu supervivencia está garantizada. Cuando tú ya tienes localizadas las cápsulas de escape, tienes no sé qué tal, ya en ese momento puedes dejar de colaborar. Pero sí que no es una colaboración de... Que también, me acuerdo que fue muy gracioso, que os reíais cuando expliqué el juego. Y entonces hay una acción, la típica acción que está en todos estos juegos, que es la de intercambiar objetos. Y entonces digo, bueno, esto es que ni me lo he leído, porque no pienso daros nada, ni la hora, ¿sabes? No pienso. Y me miraron como, ¿no?, que estábamos jugando con Javi y Marta del 221B, y me miraron, pero ¿cómo no nos vas a decir ni cómo se hace la acción? Y digo, bueno, pues yo qué sé, se hará como en todos los juegos, ¿sabes? Pero es que no pienso, no se me ha pasado por la cabeza ni leerme la regla, ¿sabes? De cómo, no te pienso dar una pistola para que me dispares por la espalda. espalda. Digo, esto es una locura. Bueno, sí que hay que aclarar que no te puedes... además te lo explica, que eso yo no lo había leído, que se supone que en el juego te pone que tienes un chip integrado, porque la corporación sabe que estos viajes estelares son muy chungos, entonces tienes un chip integrado que te impide agredir directamente a otras personas. Entonces tú no puedes disparar a otro compañero, pero sí puedes hacer cosas que le perjudiquen. Por ejemplo, cerrarle una puerta en las narices cuando tiene un alien persiguiéndole, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si hay maneras de... Aparte la cápsula sin dejar que entre otro, que hay... Claro, te metes en la cápsula y te dice, ¿quieres huir ya o esperar al siguiente? Y dices, venga, hombre, hasta luego. O sea, sí, sí. Bueno, también hay que decir que tiene un taco de objetivos cooperativos, ¿eh? Si se quiere jugar puramente cooperativo, se puede jugar puramente cooperativo, hay que cumplir todos los objetivos y ya está. Pero bueno, eso yo creo que... Siempre, de hecho, de los dos objetivos que tienes al principio son dos cartas, que luego a su vez cada una puede tener dos objetivos, pero uno es más como personal y otro es como más de la corporación, ¿no? Claro, y algunos sí, efectivamente, no son... Hay algunos que es en plan investigar los huevos y no sé qué, tal, no... No son necesariamente agresivos todos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tú eso no lo sabes. Y ves al otro haciendo acciones y no sabes lo que decís vosotros. Mira los motores y te dice, va bien. Y dices tú, pues vale. Claro, es que es eso. Y aparte, con lo del movimiento que has comentado, creo que si yo realizo el movimiento, a mí no me preguntan si yo quiero que te muevas conmigo. Tú decides si te mueves conmigo o no. No, y luego en mi turno decido si me muevo ya, pero eso ya. Sí que... Claro, pero no lo decido yo. Pero gastas la acción, o sea... Sí, la gastas, pero no lo decido yo. O sea, se está beneficiando de mi movimiento. Sí, pero luego tú te vas a beneficiar del mío, en el sentido de que si vas los dos juntos por el mismo camino. Vale, pues, si menos... quieres ir de la mano, vale, pero. O sea, que tampoco es una cooperación 100%, que es a lo que me refiero. Sí, o sea, que te diga, Pritchard, yo voy solo siempre. Por eso. Es que eso de me muevo, sí, pues yo no me muevo contigo, me voy para el otro lado, pues ya está. Pues muy bien. Pero sí te obliga. Y si, por ejemplo, tienes la investigación de las debilidades de los aliens, claro, tienes la investigación de las debilidades de los aliens, que eso beneficia a todo el mundo. A ver, al final, básicamente es lo que digo, tienes que sobrevivir. Y hasta que eso no esté garantizado, pues no es que colabores, pero todo el mundo tiene que trabajar, pues apagar incendios, reparar habitaciones. El laboratorio porque tienes que investigar el huevo, pero es que yo tengo que investigar el cadáver. Entonces... Sí, pero todo el mundo trabaja con el mismo objetivo, pero es diferente a colaborar para el mismo objetivo, que no es lo mismo. Yo no voy a colaborar contigo sabiendo cuál es mi objetivo, pero sí que voy a ayudar a poder conseguir mi objetivo, que coincide con el tuyo, perfecto. Claro, yo creo que la clave está en el objetivo común, que no es común, pero la de redacción es común, la de tienes que sobrevivir. Entonces ahí está, eso es lo que hace que tengas que colaborar, no, o que por lo menos en cierto modo trabajes en el mismo sentido que los demás. Porque hasta que tú no tengas garantizado que sobrevives, no te puedes poner a hacer el cabra, ¿sabes? Entonces, pues eso, de repente pues estáis todos explorando la nave y a lo mejor uno descubre la localización que tú necesitas. Y entonces es un poco eso. Yo creo que ahí sí te... Pero bueno. Pero sí, efectivamente luego tiene muy mala leche, claro. Claro, no, y si juegas con el modo cooperativo completo, es un juego completamente cooperativo porque todos tenéis objetivos cooperativos, perfecto. Eso yo no digo que no, pero con el modo de elegir cuál de ellos te quedas, pues mira, ahí me parece estupendo, pero lo que es cooperativo o semi-cooperativo, no. Yo voy para mi objetivo, vete tú a saber si es el mismo que tú o si es uno cooperativo o si es el mío, que es una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando salió el KS. Al principio esto a mí me llamaba un poco la atención, lo de los roles ocultos, en plan, no sé si recuerdas la partida en TTS, es lo que menos me convencía. Decía, bueno, pero es que esto de qué me sirve, o sea, sí tengo un objetivo, ¿no? Y cuando jugamos fue una de las cosas que más me gustó. Sí, a ver, a mí me gusta mucho que tener los dos objetivos y tener que elegirlos, es verdad que a veces es muy pronto, pero sí que te permite a ti la posibilidad de decir, pues en esta partida voy a ser cabrón, o en esta partida simplemente voy a hacer un objetivo que a los demás les da igual, que es, pues, que tengo que investigar los huevos de alguien, ¿no? Pues ya está. Pero eso sí me mola, ¿no? Que no es que te toca y punto, sino que tú puedes decidir en un momento dado de, oye, pues voy a ir a algo más sencillo, voy a ir a algo más cabrito, voy a tal... Yo creo que la paranoia aparece en todas las partidas sí o sí, ¿eh? Por cómo está diseñado el juego, el tema de los motores, el tema del rumbo, que no te vas a fiar y tú necesitas saberlo... Te lo metes, claro, sí, pero por ejemplo, si el tío que ha comprobado los motores de repente ves que va y se mete en la hibernación... Pues ese, sabes que su objetivo es sobrevivir. Entonces, si ha mirado los motores y se ha puesto a hibernar, entiendes que, pues, dices, bueno, pues será que está bien. Ahí estás prácticamente ya terminando la partida, ¿no? Sí. Porque uno de los defectos que tiene el juego es que tiene no solo eliminación, que tiene eliminación, sino que aparte tiene que tú puedes, a partir de cierto punto de la partida, decidir que tú o coges una cápsula de escape y te vas y dejas de jugar, o que te metes a hibernar y dejas de jugar. Entonces, bueno, es interesante. Es verdad que luego hay como que se... todo se acelera bastante y tal, pero sí que te puedes quedar 2-3 turnos mirando. Eso es una cosa que hoy en día es muy llamativo que ocurra en un juego. Eso fue muy interesante la primera partida que jugamos, en la que yo tenía que mirar el rumbo para ir a la Tierra, y Bridger tenía una carta de objetivo que era ir a otro sitio, ¿no? A Marte, me parece. Pero pudiste cambiar. O sea, tú intentaste hacer creer a Pablo que yo no iba a la Tierra, sino que mi objetivo era otro para tú poder cambiarlo, pero cuando te diste cuenta que eso no era posible, pudiste cambiar el rumbo de esa partida y coger el otro objetivo. Que eso es muy chulo, que te lo permita hacer en ese punto. Sí. O sea, que cuando es temprano te permita, si se te ha visto el plumero, pues mira, no me voy a matar yo a hacer una cosa que veo que va a ser imposible, sino que me puedo ir a otra cosa. Sí, pero también en el tema de los objetivos hay un defecto que justo se dio en la otra partida, que el mío, por ejemplo, era que Pablo muriese, y Pablo cogió y se fue. Eso. Y era el único objetivo que yo tenía. Pues ahí sí que tenías que haber ido con él y hacer ruido para que pillara un montón. Era el que te habías quedado. Que yo tenía justo lo gracioso, claro. Que yo tenía el opuesto, que era que tú murieses. Y sí, ahí se dio un poco todo. Entonces, claro, ahí no es una eliminación como tal, pero sí, bueno, elimina tus opciones de victoria, ¿no? Pues no hay manera de. Ahí, pues a lo mejor me podría haber divertido diciendo, bueno, pues voy a hacer todo lo posible porque explote la nave, ¿no? Y ya que no gano yo, pues que no gane nadie. Sí, eso sí, es un caso curioso. Pero bueno, también mencionar que está el tema de que el que se elimina pueda hacer el papel del alien, empiece a tomar las decisiones por el que matan. Si te matan, uh-huh. Que hay que ser. Yo sostengo que hay que ser un pelín cafre, y solo las dos personas. Bueno, Gabriel no murió, pero estuvo a punto. Y Javi murió, pero yo creo que fue un pelín cafre, ¿eh? Tú también moriste, pero ya mucho más adelantado. Yo creo que es un pelín cafre para morir. Básicamente, por ejemplo, Marta estuvo a punto de morir, pero claro, dedicó todos sus turnos a salvarse. Entonces, si tú te vas, pues buscó la enfermería, se curó tal, y se curó, y pudo seguir jugando hasta el punto de que fue la que más aguantó. Pero bueno, te pueden eliminar. Y el que matan, efectivamente, el primero que matan, eso es un apaño que sacaron, porque como la gente se quejó de la eliminación durante el Kickstarter, pues sacaron un apaño que es que el que matan toma el rol de los aliens. Con lo cual, se elimina toda esa fase de evento y mantenimiento que decía yo, y se le deja al alien cierto control sobre eso. Y es verdad que a mí me pareció muy mortífero el asunto, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, de hecho a mí fue en plan, tú estabas infectado, ¿no? Toma esta carta, muerto. Bueno, sí. Y Javi se quedó con su cara de toma, te he matado, y no, yo con mi cara de, venga, voy a mirar. Tenías una larva en el pecho y te la estalló. Sí, que eso es estar jugándotela, claro. Claro, es estar jugándotela, sí. O sea, es que eso es lo que, también eso sí es muy importante, y eso sí no es solo un defecto, pero es una característica del juego, sí que se nota un montón el haber jugado antes. La primera vez, porque tú explicas el juego y tal, y vale, pero nadie tiene ni idea de qué tiene que hacer exactamente, porque es verdad que el juego es como es muy temático, tienes que enviar la señal. ¿Y tú cómo que enviar la señal? ¿Qué significa eso? Bueno, pues tienes que ir a la sala de comunicaciones y hacer una acción que es enviar la señal, tal. ¿Y dónde está la sala de comunicaciones? Pues puede estar en una de estas losetas número 2, qué tal. Pero claro, todo eso, cuando tienes más partidas, pues los vas, o sea, entiendes un poco más qué implican tus objetivos o cómo de fácil es que cuando te dice tiene que morir el jugador 3, pues cómo interpretar si el jugador 3 va a morir o no, tal, cómo de fácil es herirse, todo eso hasta que no tienes partidas no lo sabes bien. Yo ya llevo 3 partidas y yo ya me veo que puedo hacer más cosas, que puedo jugar un poco más con los timing de la partida y tal, pero es verdad que las primeras veces no tienes el control porque no sabes qué implica, o de repente tienes moco y tienes que buscar ropa, pues no sabes cuántas cartas de ropa hay en los mazos y tal, o ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco... Sí, pero sí, pese a todo eso, o sea, no es el típico tema, o sea, ves el despliegue y a mí a priori no es un tipo de juego que me llame, ¿no? Con tanto componente, tantos macitos de cartas distintos, tanto, pero luego en realidad el juego es realmente sencillo, o sea... Sí, no, sí, sí, eso está muy bien, es pim pam. Está muy bien, o sea, sí. Tus dos acciones, si quieres repetir lo que te va a pasar es que vas a gastar mano y entonces pues es más probable que recibas un ataque y demás, pero bueno, o sea, el juego en sí es sencillo. Hay una cosa que también me pareció muy curiosa y me gustó bastante, fue a la hora de hacer las heridas a los enemigos, a los aliens, que nunca sabes cuántas heridas realmente necesitas para matarlo. Eso me pareció muy curioso y muy interesante, de hecho. Muy bien, y muy sencillo, o sea, muy bien resuelto, ¿eh? Muy... Sí. Básicamente tú cada vez que hieres a un alien robas una carta, y en esa carta te dice las heridas que tiene. Normalmente van de 3, que es el mínimo, a 6, que es el máximo, pero lo normal es que tengan entre 4 y 5, es lo más habitual, ¿no? Entonces tú robas una carta en un turno, ponte que le has hecho 3 heridas, pues robas y te dice, no, tiene 5. Pero no se queda con 5 heridas, sino que la siguiente vez que le ataques, a lo mejor le haces una herida más, le has hecho la cuarta, y robas una carta en ese momento y de repente sale un 3, con lo cual ya ha muerto. Entonces no, ni siquiera es que hasta que no le hieres no sabes las heridas que tiene. No, es que cada vez que le hieres, obviamente cuanto más heridas le vas haciendo, más posibilidades hay de que lo mates, hasta el punto de que si le haces la sexta ya es casi automático, ¿no? Y eso está súper bien hecho y súper sencillo y resuelto, que mola mucho. Pero nunca tienes la seguridad de que, primero por la tira de dados, que no sabes si te va a salir, pero luego aparte, incluso aunque tengas garantizadas las heridas, no sabes seguro si lo vas a matar. Y eso está bien. Y sin embargo, en contrapuesto, una de las cosas que más, no que no me gustara, sino hay dos cosas, que esto, una de ellas, la comentó Pritchard, que a la hora de disparar no generas ruido. Ya, eso es raro. Te mueves, si generas ruido, disparas con un arma a fuego, no hay ruido, no hay problema, no hay alguien por aquí. Y lo otro es la munición, que empiezas con muy poca munición. Es una putada porque realmente, o sea, entiendo que te hayas despertado de la invernación y por causas temáticas no tengas muchas balas, pero es que, o sea, que es que no, ¿por qué tienes pocas balas? Es lo que no entiendo. Bueno, porque no estás ahí para disparar en principio. Pero ¿por qué no? O sea, quiero decir, si tienes el arma encima, pues te vas a la armería y te buscas armas, tío. Ya, pero tu rol es, yo qué sé, no me acuerdo, pero sí, creo que hay roles de gente que dispara, o sea, uno que es el soldado, hombre. Es el soldado no va con balas, no, es que se despertó y tenía solo dos balas, pues vale. Bueno, no son dos balas, son cargadores, se entiende que se lo vacías al aire encima, ¿sabes? No sé, vale, sí, cargadores, pues no sé, eso sí que me dejó un poco más frío, porque... Bueno, eso es, pero es cuestión de... Eso es otra cosa que aprendes con las partidas, que es súper clave ir a buscar objetos, tal... Porque... No, si eso ya lo sabía. Es muy poderoso, ¿sabes? Eso lo vimos en la partida de TTS, pero no sé, me deja un poco así en plan, sí, vale, vacío mi cargador, y solo le echo un impacto y encima ha sacado la carta de 6 y venga, siguiente. No sé, como que está muy guay, pero... Tener poca munición o la manera de recuperarla es difícil también. La manera de recuperarla es difícil. Lo que sí es verdad es que el juego, bueno, los aliens los hace muy mortíferos y de hecho premia, yo creo que diría que premia o que te induce a huir más que a pelear. Si no tienes buenas armas y tal, es absurdo. Es que lo que tienes que hacer es huir. Ahí pues tienes la posibilidad de atacar. Con necesitas poco, para salir por patas. O sea, que tampoco... Claro, bueno, pero es que tienes que este es mi juego, claro, es ideal para mí. Pero tú tienes que tener... Puedes atacarle cuerpo a cuerpo, pero claro, se entiende que eso es que estás cogiendo como una silla y se la estás tirando al alien, no vas a ver qué leche. Bueno, no creo que sea puñetazos, ¿no? Y claro, pues te dice, vale, puedes atacarle cuerpo a cuerpo, pero primero te metes con contaminación. Como falles, robas una carta herida y encima, no sé qué, pues el juego te está indicando que tienes que huir, ¿sabes? Que no... Y a veces huyes y el alien pasa de tu culo, te pega un viaje cuando te vas y listo, ¿sabes? Sí. Entonces no es necesariamente malo. No digo que sea malo. No, me refiero que no. Que es temático, que tú no puedes, que no sea un mata-mata. Dicen que la expansión, la que viene del... La que viene de como de los stress goals, que generan toda una expansión entera, que se supone que es como si la nave hubiéramos muerto todos después de este proceso, y entonces la corporación envía otra nave de rescate a ver qué ha pasado. Y yo leí por ahí que esa expansión, que es un modo de juego nuevo, sí que es más mata-mata, y más directo, y más así, pero no sé cómo será la cosa. Pero bueno. No, yo la verdad es que me ha gustado mucho, mucho el juego. Me ha gustado mucho la producción, la verdad es que la producción... Sí, iba a comentar. Sí, la producción es espectacular. Y no solo la producción, sino yo con este juego me he enamorado ya definitivamente de estos tíos de Awakened Realms. Yo también pillé el Discworld of Mine de ellos, que el juego no me gustó mucho, pero lo que es la... Incluso la caja en la que te llega el Kickstarter, tal, los tíos son unos especialistas. Sí que es verdad que siempre se retrasan, que es un poco rollo, tal, pero la verdad es que el producto es muy bueno. Por otro lado, la traducción la ha hecho Edge y este juego tampoco tiene muchísimo texto, pero la verdad es que yo lo he jugado de arriba a abajo, no he encontrado ninguna palabra rara. Habrá alguna rata, no lo sé, habrá alguna palabra mal escrita, pero de verdad que una sensación de traducción profesional perfecta que no se ve en otros Kickstarter, o sea, que se ve que está hecho en serio y bien. Y me pasó lo mismo con el This War of Mine, que de hecho sí que tenía un libro de textos importante y lo tradujo Edge y lo hizo muy, muy bien. O sea que en ese sentido, este partnership, o como se diga, este unión entre Edge y Awakened Realms funciona bien. Sí que es verdad que, claro, luego si el juego sale en tienda a 150 euros, pues joder. Pues, claro, ahí ya son palabras mayores. Yo no puedo recomendar a la gente alegremente que se gaste 150 euros. Si te mola alguien, te gustan semi-cooperativos y tal, es un gran juego y lo vas a disfrutar muchísimo. Ahora ya valora 150 euros, pues, merece la pena. Yo es que ya creo que yo no tengo ni escala de valores respecto a esto, tío. Pero bueno, oye. Yo no me he caído, sigo aquí. Ah, vale. Preacher sí se ha caído, ¿o qué? No. Estaba pensando en la producción, ¿qué estás, añadir? Pesa por uvas. ¿Queréis añadir algo del juego? ¿O? No, bueno, yo comentar simplemente así un poquito por encima lo que comentamos de la escalabilidad, que cuando lo hemos... Que de jugarlo de 3 a jugarlo a 4, o sea, el juego yo creo que escala bien, lo único el tema de la exploración. Que sí varía mucho, porque claro, la nave es la que es, las rosetas son las que son, aunque la disposición cambia y demás, pero me refiero al número. Y jugando a 4, sí tuve la sensación de que eso, de que en un momento, no siendo que aproveches ese tema de que, bueno, pues vamos a tirar todos por el mismo lado y así no hacemos ruido, pero exploramos la nave en un segundo, mientras que en la primera partida sí que era como muy... más paranoia, ¿no? El hecho de decir, joder, ¿para dónde tiro? Que no sé dónde van a estar las cosas, ¿no? Y necesito las duchas para quitarme el moco este encima, o necesito la... No solo eso, sino que además hay un objetivo que es que explorar toda la nave, por ejemplo. Ah, sí. Y claro, si te tocan una partida con muchos jugadores es bastante más fácil. Ah, pues eso ya sí me parece un fallo. Sí, eso me suena. Y además creo, claro, no, porque los objetivos sí te los limita por el número de jugadores, pero te quita. Cuando tienes menos jugadores te quita... Bueno, a lo mejor ese... No, porque yo ese objetivo me salió en una partida 3, pero te puede salir presente en una partida 5. Claro. Pero también en la primera partida era la primera y íbamos más tranquilos. Yo creo que si hubiéramos explorado más, seguramente no hubiera explotado la nave por el fuego, porque hubiéramos encontrado justamente la sala de quitar fuegos. Yeah. Y ahí fue también un problema nuestro, el no movernos deprisa, el no investigar. O sea, íbamos como más... despacio o con precaución por miedo, pero por miedo de lo que podía ocurrir, porque tampoco lo sabíamos, pero ahora, es decir, en la segunda partida te empiezas a inspeccionarlo todo por si acaso. También es verdad que este es un juego de esos en los que la selección del objetivo me recuerda un poco a lo que me pasa con el Millennium Blades, el juego de cartas este, que ya no lo haces tanto por las posibilidades de ganar, sino como por intentar hacer algo diferente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a lo mejor a mí me toca en una partida de 5 el de explorar toda la nave y digo, joder, si cojo este tengo más posibilidades de ganar, pero a lo mejor me apetece coger el otro objetivo por divertirme más, ¿sabes? Que como está contando una historia el juego y tal, y dices, no, pues mi objetivo pues es que muera el jugador número uno. Pues a lo mejor es mucho más interesante, a lo mejor es mucho más difícil, pero es mucho más interesante intentar hacer eso, intentar trolear o mandar la nave a Marte o traicionar en el último momento. O sea, que no es tanto el ganar o no ganar, sino el buscar el objetivo que te pueda divertir más en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, sí que ahí puedes equilibrar un poco. De hecho, es que hay objetivos que se ponen súper cuesta arriba en la misma partida, por lo que sea, no porque sea, pues porque de repente se descubre el nido súper rápido y encuentras los huevos súper rápido y el laboratorio súper rápido y resulta que un objetivo es muy fácil y el otro que tenía algo aparentemente fácil, no hay manera de encontrar la sala de comunicaciones y no puede enviar la señal, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, o de repente imagínate, la reina aparece en la sala de comunicaciones y pone ahí la tienda de campaña, pues ve tú a enviar la señal, ¿sabes? Es que no, claro, es que eso, la partida se te pone costa arriba y se te pone costa arriba, ¿no? Claro, pero eso también volvería al hecho de si es semi-cooperativo, ¿no? Si yo tengo un objetivo de esos, pues no me voy a investigar el resto de la nave, o sea, que os den. Así, pero, claro. No. Bueno, eso está clarísimo. Y investigáis vosotros. Eso está clarísimo. Entonces también lo hace bastante divertido en ese aspecto. O sea, yo creo que aunque te toque un objetivo de explorar toda la nave a 3 jugadores, pues tú te vas a poner a explorar y a lo mejor te vas a mover descartando 2 cartas y tus turnos van a ser un poco más lentos, pero lo vas a hacer, ¿vale? Sin tener demasiada complejidad. Pero si otro, por lo que sea, se pone porque también tiene que descubrir la sala, yo qué sé, la sala de la ducha porque lleva el moco, pues ya te va a ayudar indirectamente, entonces vas a ir más deprisa. Yo creo que es como se den las partidas, creo que van a ser bastante diferentes entre sí, dependiendo de los objetivos que cada uno tenga. Sí, eso es una de las virtudes. Muy bien, bueno, vamos a ya pasar página porque si no, todo estará. Pues nada, eso es Nemesis de Awakened Realms y Edge, y ahí está para el que quiera gastarse 150 euros. lo único. Venga, vosotros, ¿qué tenéis por ahí de Ruins? O sea, no de Ruins, de Reviews. Pero casi que pasamos a la siguiente sección, ¿no? O sea, a lo de futuros. No sé, Preacher, ¿qué tenías? Yo tengo alguna cosa por ahí, pero vamos. Como dile que yo quiero hablar de otro juego, ¿eh? Pero muy rápido voy a hablar. Pero... Vamos, venga, pues yo también muy rapidito estoy jugando en solitario el Escape Tales, el despertar. ¿Sí? Que es uno de estos. Un juego Escape Room. Sí. Escape Room. Venga, ya que estamos haciendo las fichas de War and Dice, que aquí en castellano publicó TCG, si no me equivoco. Sí, es TCG Factory. Y bueno, y es un juego, pues un poco el mismo rollo que puedes encontrar en los Exit o Unlock. Un tanto distinto porque te va ofreciendo una gestión de acciones en lugar de darte un tiempo para resolver el juego, bueno, pues como los Exit, que son una hora, o los Unlock, que va modulando, ¿no?, según la dificultad y demás, pues aquí lo que vas teniendo es una serie de fichas de acción, ¿no? Entonces, cuando tú entras en una ubicación nueva, pues te dice que cojas X fichas y tienes la ubicación dividida en una cuadrícula, que si no me equivoco es de 3x4 o algo así. Bueno, el caso es que es muy importante el según lo que estás viendo en esa ubicación decidir, pues bueno, pues voy a mirar en este baúl o voy a investigar esta pared o tal. Esa vueltecita de tuerca que tiene ahí, le he pegado un par de sesiones cortitas, que básicamente el juego luego lo que te permite es ir guardando la partida, ¿vale? Simplemente tomando unas notas o haciendo una foto de decir, bueno, pues cuál ha sido el último párrafo, porque sí comentar que tiene narración, ¿no? Y aparte de, o sea, tiene el típico libro con párrafos, vete al número tal, vete al número cual, según donde vayas entrando. Pero vamos, la diferencia fundamental que tiene es esa, el hecho de la gestión del tiempo por las acciones que vas haciendo. Temáticamente eres un padre que tiene a su hija en coma desde hace mucho tiempo y que descubre un ritual a través del cual pues intenta despertarla. Pero al final sí son los clásicos puzzles con las cartas que bueno, pues igual es que los puedes encontrar en Éxito o en Lock. Pero no se rompe nada, ¿no? No se rompe nada. De hecho, esta copia es prestada por Javi Marta de 221B y se apoya en una aplicación como en el caso de Unlock, pero para pues, es una aplicación de estas que en realidad lo que te remite es a una web, aunque te la puedes instalar en una de las pantallas de inicio del móvil y demás, y te va guardando los puzzles que has resuelto y bueno, y básicamente pues te puede dar pistas también y decirte cuántas cartas son necesarias y demás. A mí de momento no me ha hecho falta el nivel medio, yo creo, de esta, y bueno, ya he anunciado con este sistema otra nueva caja. Pero bueno, cuando lo termine ya podemos profundizar un poco más en él. Pues guay, perfecto. Muy bien. Gabriel, ¿quieres alguno tú? A ver, yo tengo varios, pero van a ser bastante largos, entonces casi que los dejo para... Vale. Hombre, es que me gustaría hablar de Edge of Darkness y también del Foot Club el League. Entonces, vale, pues, bueno, eso esperas a que los probemos nosotros también, entonces. No. Hombre, el Edge of Darkness sí, joder, no. No, esto no es semi-cooperativo. No, o sea, lo siento muchísimo, cada uno aquí a lo suyo. No, sí, sí, claro. Pero no, prefiero casi esperar y... Ok, yo es que no quiero dejar pasar este, porque si no se me olvida y quiero ponerlo verde ya. Así que yo voy a hablar muy rápido del City of Kings, de Fran West. El artista es Miguel da Silva y lo publica el mismo tío, que es The City of Games. Ponerlo verde. Bueno, esto es un juego, en teoría, de aventuras y tal, pero bueno, es un Eurogame como un piano. Es un juego que es extremadamente... Me pasa como con el Robinson Crusoe. Es extremadamente Eurogame, pero luego, para hacerlo como temático... mete un factor azar que al ser tan Eurogame me parece un poco absurdo y lo que hace es elevar la dificultad a niveles un poco absurdos, ¿vale? Bueno, este juego lo puedes jugar en... Se supone que eres un guerrero y aparecen enemigos por el mapa y hay que matarlos. Se supone que hay como unos escenarios y luego hay unos modos historia. Básicamente las historias son escenarios bueno, enlazados realmente, es que no es, el escenario es tienes que matar a tanto, pues no me acuerdo que había, pues uno tienes que matar a no sé cuántos enemigos, ¿no? Y un modo historia, pues te dice, tienes que ir primero hasta la seta, cuando llegas a la seta te dice, ahora aparece no sé quién y tienes que matar a tres enemigos, y cuando matas a tres enemigos, ahora aparece un nuevo enemigo en tal sitio y tienes que matarlo, que es el enemigo final, eso es una historia, ¿vale? Básicamente es un, va enlazando cosas. Y bueno, y luego lo que pasa es que tu resolución del turno, lo que es una colocación de trabajadores, tú tienes un personaje que tiene unas características, unas habilidades y tal, y tú lo que tienes son como cuatro peones de trabajadores que lo que vas haciendo es, pues lo colocas en mover, pues te mueves, lo colocas en atacar, pues atacas, y lo colocas en recolectar, pues recolectas. Aparte, bueno, tienes como unos workers, que le llama, que son otros personajillos que van por el mapa recogiendo recursos y tal, entonces se trata de ir recogiendo recursos e ir mejorando tu personaje. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que tú, tu personaje lo mejoras con experiencia. Cuando consigues experiencia, desbloqueas habilidades y aparte mejoras tus estadísticas. ¿Cómo consigues experiencia? Generalmente hay dos maneras, matando a enemigos y completando aventuras. ¿Qué pasa? Que muchas aventuras consisten en matar enemigos. Entonces, ¿cuál es el problema también? Que los enemigos, ¿cómo se generan? Es que hay como 30 o 40 barritas de estadísticas de enemigo. Entonces, el primer enemigo que encuentras, robas la barrita número 1 y te dice, pues este enemigo tiene fuerza tal, cual, no sé qué. ¿Qué pasa? Cuando lo matas, pues coges experiencia. Cuando matas al segundo, cuando aparece el segundo, pues robas el 2, luego el 3, luego el 4. ¿Qué quiero decir? Si te dedicas, es como una especie de sistema que tiene para estar todo como súper nivelado. Si tú vas matando muchos enemigos, cada vez van siendo más difíciles, ¿no? Porque los enemigos van evolucionando. ¿Qué problema hay? Que por ejemplo, el enemigo que te sale, luego roban unas, lo que le mete de azar también es que roban unas fichas de habilidades. Pues te salen unas habilidades con una combinación mala que hacen que sea muy difícil de matar, no sé qué, ya estás bloqueado, no puedes conseguir experiencia, con lo cual no puedes mejorarlo y las pasas canutas. Encima, si te dedicas a hacer aventuras de las que consisten en matar enemigos, lo que estás haciendo es que los enemigos propios de la aventura principal luego sean mucho más tochos, porque si la aventura principal te requiere en total matar a 6 enemigos, pues en la acabarías matando a la barrita número 6. Pero si tú por el camino te has dedicado a hacer side quest para intentar mejorar tu personaje y jugar más y evolucionarlo más, resulta que haces que la aventura principal, en vez de ser el último ser el 6, el último es el 9. Y el 9 es tremendamente más difícil y tal. Bueno, al final aquello es un puzzle de la leche que tienes que, cuando conoces el escenario, lo repites y lo repites, ya conoces el escenario y entonces ya comprendes cómo funciona y te sabes ahí todas las triquiñuelas para que si me pongo en diagonal no me da, que si me pongo no sé qué tal. Bueno, a mí me pareció un rollo patatero. Comprendo que a la gente le pueda gustar mucho, a los Eurogamers entiendo que esto les parecerá que están viviendo en la Tierra Media y que es una maravilla, pero me parece, y además de verdad que lo he jugado 6 veces, ¿eh? O sea, que no es que digas que he jugado, porque me decían, no, es que hasta que no llegas al escenario 3, no el escenario, la historia 3, no sabes realmente cómo es el juego y tal. Vale, pero no me ha convencido nada. Es curioso porque este juego salió en Kickstarter, lo vi, me moló mucho tal, luego no lo llegué a pillar, luego cuando salió me hipeé un montón, pero de repente vi una reseña de Tom Basel que le decía un poco esto, ¿no? Que no le terminaba de convencer y tal, y se me pasó un poco el asunto y lo dejé. De repente empezó la gente a ponerlo súper bien, que qué guay, que es el juego tal, en solitario, una maravilla, y volví ahí a emocionarme con el juego. Lo conseguí medio barato por Wallapop, y cuando lo he jugado dije, pues tenía razón al principio y tenía razón Tom Basel, y esto no digo que no esté bien, pero no es lo mío en absoluto. Y si la gente se fía de mis gustos y tal, desde luego este me parece bastante rollo. O sea, de hecho, este era curioso porque tenía un amigo que lo quería jugar, que de hecho al final quien se lo ha quedado, que yo le decía, es que si lo recojo, o sea, lo tenía puesto en la mesa, digo, es que si lo recojo no lo vuelvo a sacar. Porque me da tanta pereza que si guardo el juego, no lo vuelvo a sacar. Porque tenía por ahí el Nemesis, el Seven Continental, mogollón de juegos para jugar, que me apetecía muchísimo más después de haber jugado 4 veces a este. Y digo, tío, es que ven a jugarlo porque si lo recojo no lo vuelvo a sacar. Y un poco eso. Pues eso es Tito Kings. No sé si tengo alguna duda o os interesa lo más mínimo o tal. Pero... A mí me interesaba, pero lo has vendido, así que... Nah, te he hecho un favor. No, yo te he hecho un favor. No vendiéndotelo a ti. No, que yo pensaba que al principio te había gustado mucho cuando te veía ahí esas fotos que ponías en... Yo creo que la primera vez dije que no estaba mal, pero claro, de repente me di cuenta que era una y otra vez lo mismo. Entonces, le pasó lo mismo como alguien con el Detective, No es grave, no pasa nada. No, pero yo no hice un podcast. Yo no hice nada, un podcast diciendo que este era la leche. Bueno, pues ese es Theater Kings. Venga, juegos ahí en futuribles. Bueno, pues hoy mismo estábamos hablando. Hay que jugar, aunque no es para nada novedad, el Space Alert y echarle un vistazo al modo campaña, ¿no? ¿Has comentado? Sí, vale. Ya me pones el compromiso. Perfecto. Ahora ya. Me parece bien. Venga, vamos a empezar una nueva campaña, como dices tú, para de dos partidas. Ah, exacto. De esas que nunca se volverán a jugar. No está mal, no está mal. Pues sí, sí, me parece muy bien. Space Alert, yo, vamos, ya hemos hablado de él aquí y me divierte muchísimo, a ver si lo jugamos y podemos ahí, tal. Yo encantado. Bueno, también has visto a mí jugar al Kitchen Rush, sabes lo que puede pasar ahí, ¿no? No, pero el Space Alert la puedes cagar igual, pero no es, yo creo que no es tan frenético como el Kitchen Rush. Creo, bueno, no sé. Lo que pasa es que la resolución no es inmediata, entonces no te das cuenta, después, pero bueno. Yo creo que no lo vas a pasar tan mal como en el Space, como en el Kitchen Rush, ni de coña. El Kitchen Rush, ese que volver a jugar también, sí. Más. ¿Gabriel? Pues yo tengo ganas de probar o de jugar el uno de los últimos cases que me ha llegado, que es el Dovers, Quest no, for the Key. Vale. Hombre, ¿qué pasa? Es de Daryl T. Jones y básicamente es el de los narizotas, el que habéis visto de los narizotas, que es un deck building en realidad en el cual es curioso porque tu personaje solo puede llevar tres equipamientos, cada equipamiento le va a dar ciertas estadísticas de movimiento, de defensa y estadísticas para uso en lo que tú quieras, ¿no? Pero el hecho no es eso tanto, sino que las cartas que vas a ir adquiriendo, como solo puede llevar tres, lo interesante es que se las vas a poder ir poniendo a ciertos monstruos que están en ciertas localizaciones, porque el objetivo de la partida es que tu personaje llegue a la localización central, que es donde está la llave, ¿vale? Esto se basa en un antiguo cómic. Entonces, cuando vas avanzando por las localizaciones, no puedes avanzar si no hay una localización y un monstruo asociado, y al monstruo los jugadores le pueden asociar ítems para que sea más fuerte, para que tenga más habilidades, más estadísticas y sea cada vez más difícil de avanzar. Y tú, mientras tanto, puedes ir por otros caminitos. Entonces, vas haciendo un deck building, pero no solo para mejorar o poder avanzar más o poder pegar más, sino también para equipar los monstruos y para que sea más difícil para tus adversarios de avanzar. Es curioso el sistema. Uh-huh. Muy bien. Yo la verdad es que no tengo ahora nada así muy en mente, ¿eh? No os mentiría. Voy a decir, no es para ahora, desde luego, porque ese que me ha pasado a raíz de lo del Némesis, que me ha flipado tanto. Ya no digo el juego, que el juego me ha gustado mucho, sino como toda la organización de Awakened Realms con el juego y cómo ha llegado y todo tal, me ha gustado tanto. Que automáticamente he ido. Estos lo hacen muy bien porque encima te mandan cosas de los juegos futuros que van a sacar en Kickstarter, te llegan. Cuando te llega a ti el Kickstarter, te vienen referencias de los juegos que van a sacar más adelante, ¿no? Y aparte intentan lanzar las campañas cuando te están llegando los juegos de las campañas anteriores, ¿no? Entonces, en este caso, han lanzado la campaña de Letterfields, que está ahora en marcha. Y bueno, pues tampoco tengo muy claro que me vaya. Pero se ha juntado. Que el juego me haya encantado, cómo ha llegado, tal. Que de repente he visto que el precio en retail del mismo juego es mucho más caro, el juego básico sin extras, de lo que me ha costado a mí en Kickstarter. Que luego tengo claro que son juegos que si lo quieres, bueno, la gente anda pidiendo burradísimas por estos juegos, pero quiero decir que si a ti te cuesta 120 euros, por 120 euros lo vendes en 3 minutos. Es decir, lo pones por 120 euros en Wallapop o donde sea y lo vendes en 3 minutos. Entonces que pues que al final no meterse en los... O sea, si te puede interesar lo más mínimo los Kickstarters de esta gente, lo suyo es meterse. Luego ya lo vendes o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí ahora con el Letterfields este, que es una especie de Time Stories, Escape Room, Deck Building o algo así, pues no está muy claro ni cómo funciona, ni si va a ser bueno o no. Pero a mí me llama la atención, así que probablemente me metan eso. Y así inmediato, nada, sigo ahí con el Too Many Bones, que no termino de soltar la pasta y poco más. No, es que es una pasta, pero no termino de decidirme, así que nada. Y eso es todo por mi parte. Pues nada, vamos con el follow y el unfollow. Venga, ¿quién empieza? Pues puedo empezar yo. Venga. Voy a empezar con un unfollow, ¿vale? Y el unfollow, pues no sé a quién dárselo. Si a Golden Bell, ya sabes por dónde voy, ¿no? Pero ya le vimos, ¿no? O Artem Safarov, no, yo creo que no, que no hemos llegado. O puede ser que sí, pero, sí, pero es que ahora se lo merece todavía más. Y no sé a cuál de los dos dárselo por. Y lo que se lo van a merecer. Y lo que se van a merecer. Pero es que no sé quién, a quién dárselo más fuerte, fíjate. ¿A uno por pedir más pasta o a los otros por no hacer el envío teniendo retenido el proyecto? No, no sé quién se lo merece más. Sí. Bueno, si hablas del Unbroken, del proyecto de Kickstarter del Unbroken, que bueno, pues sigue atascado y cada vez que recibimos una actualización es un drama porque es que no se sabe cuándo lo van a enviar, que hace falta más pasta, que a la gente que ya se lo han enviado resulta que encima le dicen que bueno, que deberían pagar $20 más de envío, tal, bueno, un desastre. Bueno, y por otra parte que Golden Bell, que es la empresa que se encarga de enviar esto, que debe estar en Dinamarca, tampoco lo quiere enviar. Porque no, Dinamarca no, yo creo que son americanos, ¿no? Pues no, creo que la sede la tenían, o sea, o los juegos, o no sé, algo he leído que tenían. No sea, porque si no, nos los mandarían a los europeos, no a los americanos. Yo creo ya, que. Pero es que no ha salido de China todavía los juegos de los Europa. Los europeos no han salido de China. No, sí, pero lo que dices tú es que encima de repente se ha filtrado que han producido 7.000 juegos más para Estados Unidos. Sin embargo, para mandar los. O sea, con el dinero de Kickstarter han producido 7.000 juegos más. Pues eso no lo tengo tan claro. Dicen, no, sí, ha salido, vamos. Pero es que esto dicen que ha sido Golden Bell y que ha sido fuera de Kickstarter, que ha sido que ellos directamente con la pasta han decidido hacer X copias más. No, tampoco dicen que sean 7.000, 2.000, bueno, X copias más para venderlo en distribución en Estados Unidos, que es donde está su mercado. Tócate los cojones. ¿Y Europa qué pasa? Su mercado no es, o sea. Claro, entonces, pero muy bonito. Hay dinero para producir 7.000 copias más, pero no hay dinero para mandarlas de los europeos que ya lo han pagado. Es de coña. Y encima además insultando a la gente, diciendo que hemos. Encima además dice que cuando cogen el proyecto, esto es que un tío lanza el Kickstarter y entonces llega a la empresa esta y se le ofrece para hacerle toda la gestión del Kickstarter, de la producción, los envíos y tal. Entonces se enganchan el proyecto y cuando lo cogen dicen que ya saben que va corto de pasta. Es decir, que ha calculado mal los envíos y que va corto de pasta. Entonces, ¿para qué coño lo coges? Es decir, ¿tú para qué te comprometes a hacer el proyecto si piensas que financieramente es un desastre? Pues porque lo están soltando. Lo que vas a hacer es pedir más pasta y no sé qué, todas las trampas posibles. Porque es una cosa que al parecer ya han hecho y al parecer ya están haciendo en otro proyecto. En el Napoleón 1800 no sé qué. No sé cuál es la fecha, si me da la pata. No sé si era 1800 y pico. En el Napoleón, no sé cómo se llama. Parece ser que están haciendo exactamente lo mismo. Ya según la campaña acabó en marzo, ya están diciendo que no hay pasta para enviarlos. Y que la gente va a tener que poner más pasta y tal y no sé qué. Exactamente lo mismo, la misma empresa, el mismo modus operandi. Cogen el proyecto de un creador y empiezan a decir que ellos lo gestionan, pero que ahí no hay pasta suficiente y que la gente tiene que poner más pasta y que si quieres pagar lo que es justo y no sé qué, oye, tío. Y después está el creador del proyecto que te envía la newsletter diciendo, oye, pues si queremos mover, porque yo lo quiero quitar de aquí, porque quiero que no lo lleve más Golden Bell Studios, no sé qué, tenemos que poner más pasta. ¿Cuánto estarías dispuesto a poner para que salga todo esto y se envíe y no sé qué? Pues la mitad de la gente en Europa ha puesto cero, lógico, o sea, que andas pidiendo de más, o sea, lo has calculado tú, es tu problema. Yo ni he abierto el enlace de la encuesta, es que me ha parecido tan patético que no. Pues yo que sé, llevaba como un 40% de gente que no quería poner pasta. O sea, Claro. Pero es lógico, o sea, ya se pagaron los gastos de envío, si no haberlo dicho en el momento. O sea, Sí. Pero no vengas ahora diciendo es que quiero que se mueva. Pues muy bien, si quieres que se mueva, pon de tu pasta. Que algo habrás ganado con el KS, digo yo. Y si es un error tuyo, ¿por qué lo tenemos que pagar nosotros? Sostienen que no, que han perdido pasta, pero bueno. Bueno. Bueno, no sé. Sobre todo que encima es un modus operandi porque parece que lo están haciendo ya con otros juegos y tal. Entonces. Muy bien, pues es Unfollow. Lo que pasa es que ya te digo que sé. Yo creo que ya hemos dicho algo y creo que va a ser recurrente. Creo que va a volver. Bueno, no tengo claro que este lo acabamos recibiendo. Prometo no volvérselo a dar. Pronto no. Estos salen en el especial de Navidad, fijo. Seguramente. Venga, Preacher. Pues venga, por contrarrestar un poco la amargura del Unfollow. Un follow muy rapidito, el follow, el bueno, ¿no? Porque hay que especificar. Que se lo voy a dar a un canal que de YouTube, que sé que tú, Pablo, consideras que son la peste, los youtubers. Ah, y pensaba que era el canal, digo, nada, pues. No. Déjame vendidos, es eso. No, se lo voy a dar al canal de Una, que bueno, que es la, bueno, que no la conozca, es una chica pues que hace sobre todo reseñas y cómo se juega de juegos en español. Y joy, de la que últimamente, vamos, es que estoy tirando muchísimo. Aparte tiene un volumen de producción brutal. No sé si tiene tiempo libre en su vida o qué, pero vamos, raro es el juego que últimamente, si bien es cierto que yo soy de la opinión de que aparte de mirar el vídeo, luego es necesario verte las instrucciones, pero joder, vamos, raro es el juego que últimamente quiero mirar y no tiene, y los explica muy bien. Y lo que yo antes hacía, que creo que era lo que hacíamos todos, de sacarte tu juego nuevo, desplegarlo según vas leyendo y vas mirando tal, pues ahora, pues gracias a gente como Unano, no es necesario. O sea, te ves el vídeo, luego te lees las reglas y vas sobre raíles. Así que nada, muy recomendable si queréis mirar tutoriales de juegos de mesa. Muy bien, vale. Pues yo voy a dar mi unfollow a Preacher por dejarme mal con todos los youtubers del mundo. No, mi follow se lo voy a dar a Asmodee y la apuesta por... Se lo ibas a dar a un youtuber. No, bueno, yo no digo algo más que decir que los de Shut Up and Sit Down es son brutales, ¿eh? Eso es que son... El último que vi, ¿cuál era? El del Too Many Bones, que es una... Claro, es que tienes la pasta que te quema en el bolsillo. Sí, sí, es que estoy ahí, pero es que es muy gracioso, tío, porque dice que el juego es absurdamente sobreproducido y coge un vaso de agua y lo tira encima del juego, porque las cartas son plastificadas, son tapetes de neopreno, entonces coge el tío durante la reseña, mola un huevo, coge un vaso de agua y dice, este juego es absurdamente sobreproducido, y te quedas tú que te da un infarto, ¿sabes? Sí, no sé si fueron ellos o quién fue de uno de los juegos anteriores, porque esta gente lo hacen todo así, la reseña la hicieron dentro de la bañera, porque claro, sí, es plástico que, y... Es que son muy buenos los de verdad. Luego se coge un tazón de cereales y echa los dados dentro y echa leche y se empieza a comer los cereales, ¿sabes? Pero con los dados del juego dentro de los cereales. Es que, tío, personajes son muy buenos. Bueno, a lo que iba, el follow para Asmodee y la apuesta por los juegos digitales que está haciendo. Creo que estos se han tomado muy en serio, el otro día lo hablaba con Gabriel, se han tomado muy en serio lo de los juegos digitales, pero hasta el punto ya no de hacer las ports de las versiones digitales de los juegos, sino el claro, porque el otro día hablaba con Gabriel, que además ahora que están muy de moda los juegos de cartas, que simulan juegos de cartas en digital, pues como el... ¿Cómo se llama el que está? Bueno, está el Magic, pero está el que estuvo tan de moda, que ahora estoy yo puesto en... Pero un juego de cartas físico, que no ayuda, que es el de los de World of Warcraft, el... Ah, vale, sí, el Hearthstone, pero no es un... Hearthstone, eso, pero no había juego de mesa del Hearthstone. No, no, claro, pero prefiero que hay una tendencia en los juegos digitales, o videojuegos, de hacer juegos en realidad que son como de cartas, solo que son digitales. Y que Asmodee, claro, tío, en un momento dado dicen, y me parece genial, dicen, no, es que nosotros tenemos ya los juegos hechos, solo tenemos que hacer, es decir, tenemos el producto más que testeado, el producto es estupendo, tal, solo tenemos que hacer la versión digital de este juego. Me viene por lo del Gloomhaven que acaban de lanzar, ¿no? Y que se ve que es una superproducción. O sea, que estás hablando de un juego, o bueno, incluso los Through the Age y tal, pero eso ya es más un port de... Pero que va más allá del juego de mesa, es lo que quiero decir. ¿Sabes? Que de repente tienen retos, tienen tal, que ves que la que bueno, Through the Age concretamente no es Asmodee, ¿no? Pero ves que hay una apuesta por el juego digital por sí mismo, no solo como una simple copia del juego de mesa, ¿no? Y me parece muy interesante porque me parece que ellos ya tienen el producto hecho, es decir, tienen las mecánicas del juego ya hechas y realmente solo necesitan hacer la inversión, y se ve que los de Asmodee han montado un mega estudio de producción de juegos digitales y que lo están aprovechando. Y me parece muy chulo, muy interesante. Creo que hace tiempo creo que les di yo el unfollow justamente por lo mismo, pero con respecto al del Señor de los Anillos, que era, sí, porque no era el, o sea, bueno, en fin, el Señor de los Anillos, que también hicieron el juego en digital, el juego exacto, ¿no? Efectivamente, sino que se tomaron varias libertades, y a mí me hubiera gustado ver el juego. Bueno, pues el juego de mesa. Depende cómo te lo... Entiendo también eso. Depende cómo lo veas, ¿sabes? Es que... Pero no tiene nada que ver. Entonces, bueno, sí, que lo han llamado el Señor de los Anillos digital, me parece, que no lo han llamado el Señor de los Anillos LCG. Bueno, claro. Y entonces sacan un producto que bueno, que es parecido, pero es que el Gloomhaven sí que se parece más, pero también tiene diferencias y tal. Yo qué sé, a mí me parece interesante esa apuesta, tío. No, si a mí me gusta, o sea, no me voy a quejar. De hecho, yo ya te lo dije, había cogido el Gloomhaven cuando salió, o sea, en la pre-release y no. Y tengo también el del Señor de los Anillos, pero vamos, que en su día les di el unfollow justamente por eso, porque no habían seguido realmente lo que era el juego, sino que se habían tomado ciertas libertades y yo me esperaba el juego. Pero eso es porque soy un rancio, ya está. Bueno, yo sí lo veo como algo positivo y no sé si será una pura ilusión mía, pero sí creo que es una forma también de abrir un poco el juego de mesa, ¿no? Que hay mucha gente que accede a las aplicaciones y a los videojuegos y demás y que a lo mejor se pican, ¿no? O sea, el hecho de que alguien vea un Heaven y diga, ostras, pero esto originalmente que es un juego de mesa y yo puedo tener figuras físicas de esto y jugarlo, pues a lo mejor es más gente. Bueno, que probablemente el Twilight Struggle, después de verlo ahí en los primeros puestos en Steam y tal, ¿cuánta gente se va a comprar el Twilight Struggle de mesa, tío? Yo creo que sí. No, es una apuesta muy grande y muy bien hecha, además. Bueno, en Game On el año pasado tenían todo un stand con tablets y demás, sí, enseñando las adaptaciones, ¿no?, de sus juegos. Sí. Muy bien. Pues nada, venga, siguientes cosas. Bueno, pues como me has pisado un poco el follow, voy a dar un unfollow, otro. Y este es gracioso porque va a ser para ti, Pablo. Bien. Ojo. Y creo que te puedes oler por cuál va a ser. Estoy muy despistado, porque yo pensaba incluso darme un unfollow a mí, pero no me acordaba por ahora por qué. Pues seguramente que sea por lo mismo, por un Secret of the Lost Tomb, a lo mejor. Ah, que ha ido por Austria, ha vuelto. Sí, justo. Que hipeaste, que yo lo quería jugar y que de repente he visto que lo tiene otra persona por Twitter. Así como que no quiere la cosa, ¿eh? Pero sí, joder, eso ha sido. Ha estado feo eso, ¿eh? Está muy feo. No es que haya estado feo, es que. Tengo unas ganas también al juego. Me siento profundamente avergonzado de toda esta operación patética, ¿eh? Te pone los dientes largos por WhatsApp, por Hangouts y de repente... Ah, es que cuando estábamos empezando a grabar, os he explicado lo estresado que estoy viviendo, ¿vale? Pero no puedes poner tanta... O sea, te vamos a llamar el excusitas, tío. No, es que este es el vivo ejemplo de las consecuencias, porque efectivamente esto es un juego que no sé ni cómo, pues en la aplicación de estas de que te sugiere juegos tal, de repente aparece este juego que es una marcianada, una especie de Arkham Horror mezclado con Indiana Jones, imposible de encontrar tal, de repente encuentro un austriaco que lo vende, le pago el juego al austriaco, que no era muy caro el juego en sí, pero aparte en gastos de envío me dejó otros 20 euros, me lo manda, de repente el juego se va a Alemania, se lo devuelven, vuelvo a escribir al extracto y le digo que qué pasa, y me dice, no, es que se han equivocado, y digo, pero se han equivocado de país, ¿sabes? No de, porque dices, hombre, que la dirección esté mal, pero de país. Entonces ya el tío dice, no te preocupes, que he negociado, te lo vuelven a mandar, me lo manda, ya llega a España y lo recibo, lo abro, y empiezo a mirarlo, y empieza a sudar, y empieza a darme una pereza, cartas, fichitas, feo, porque la verdad es que es feo, pero eso ya lo sabía. Sí, lo peor es que ya lo sabía. Fichita, está en un manual de 40 páginas, o sea, como un Arkham Horror del año 2004, pues eso. Y yo digo, madre mía, lo despliego. Bueno, si lo ves desplegado, ocupa mesa, ni se sabe. Cada personaje tiene 7 acciones. Digo, la madre que me parió y tal. Y justo cuando lo pillé, hice foto y en Twitter a Solas.com me escribió, joder, pues este me apeteció un montón, estoy detrás de él, no sé qué. Entonces lo despliego, tal, empiezo ahí, juego media partida y le escribo un privado y digo, tú querías este juego, ¿no? Digo, pues te lo mando por 50 euros y para ti, tío, porque qué pereza me entró y qué todo. Así que sí, y efectivamente encima no os he dicho nada para que no hubiera troleo, o sea, para que el troleo fuera cuando ya no tuviera solución. Bueno, Gabriel, tenemos que quedar con a solas con. Sí, pues sí, bueno, sí, está cerca, soy un gran. Entonces... por lo menos jugarle, y ya que nos ha puesto los dientes largos y de repente desaparece el juego, pues sí, poderlo probar. Se ha sido muy épica. Ha sido porque fue durante... Pero es que el juego no viene, porque no tiene buena pinta. De hecho, lo mencioné en mis futuribles. En plan, me estoy hipeado con este, lo voy a conseguir y tal. Y... Sí, vale. Y creo que contaste la historia también, de que andaba dando vueltas por Europa. Eso es. Pues me llegó, lo abrí y dije, madre mía, digo, ¿qué he hecho? y en vez de proponérnoslo a nosotros, por si acaso, no, a uno... Es que saco ese juego, con lo triles que soy, saco ese juego, 40 páginas de reglas, aquello es un desastre, feo, tal, no me entero cómo se juega, es que el troleo es que... Que no te daba miedo el juego, te dábamos miedo nosotros. No, es que iba a ser la hostia, o sea, ese sí que, si ya con el Nemesis hubo troleo, que te pusiste a leer un manual antiguo y a sacarme defectos de la regla, pero bueno, en fin. Sí, uf. Venga, Pritcher, a ver el tuyo. Venga, pues a mí me queda el unfollow, que tú le has dado el follow a Asmodee y yo le voy a dar el unfollow. Bueno, el Asmodee, yo qué sé, a los juegos incompletos en general más que a Asmodee. Y viene en relación al lanzamiento, uno de los últimos lanzamientos de Asmodee, de Playhead Games, Comanautas. Debo decir que no tengo ni idea de qué va el juego. Sé que estéticamente y a nivel de producción y mecánicas y demás, parece que se parece bastante al Stuffed Fables, ¿no? Al Fábulas de Peluche. Lleva su libro sobre el que vas jugando, las páginas son el tablero y demás. Pero resulta que este, en lugar de venir como el Stuffed Fables con minis, viene con unos standees de cartón de estos, pues bueno, pues como puede ser el Dead of Winter o demás. Bueno, pues resulta que he visto el otro día, no recuerdo ahora dónde, que no trae suficientes peanas para todos los standees. Entonces tienes que andar intercambiándolas, que las vas a machacar. O sea, las vas a machacar sí o sí, porque son las típicas peanitas de estas que van ahí a presión. No lo entiendo. O sea, un juego de 70 pavos, si no me equivoco, que, o sea, es que no sé cuántos están distraerá, pero, joder, ¿en serio te cuesta tanto meter suficientes peanas? O sea, siempre que hablo de estos casos me acuerdo de la bolsa del caos del Arkham Horror que no te trae. Que no tenemos, así que... Joder, no sé. Juegos incompletos y una editorial de este calibre. No sé si la edición original de Playhead Games le pasaría lo mismo o no, pero no sé. O sea, sí, además en el Arkham Horror lo de la bolsa del caos te dice, coge la bolsa del caos, que bueno, puede ser cualquier cosa que tengas por ahí, ¿no? Algo así te dice el manual, que es como... La bolsa de terciopelo, tío, y como esos ejemplos cada vez más, no entiendo. Ya, sí. Pues bien, bien hilado. Muy bien, venga, pues yo por ir acabando, voy a dar mi unfollow, algo un poco genérico, pero muy importante, que yo creo que es la falta de control de calidad de Kickstarter. Digo... Ahora ya está más que claro que la sección de juegos de mesa en Kickstarter es uno de sus grandes modelos, sus grandes líneas de negocio, donde ganan una pasta, se llevan creo que es como el 10% de cada proyecto. Estamos hablando de muchos, muchos millones de dólares cada año. Y, sin embargo, Kickstarter sigue lavándose las manos de este no es mi problema. Nosotros solo somos una plataforma, no tenemos ninguna responsabilidad sobre lo que se publica aquí y tal. Y cuando ya hay proyectos, o sea, gente sacando proyectos cuando tienen otros proyectos que no han entregado, cuando la gente está acusándoles de estafa porque tienen cosas atascadas, y Kickstarter sigue permitiendo que esos creadores sigan lanzando proyectos, que o sea, hoy en día es muy fácil investigar el origen de una persona, tal. Que Kickstarter no tenga ningún tipo de control de calidad sobre los proyectos, más allá de si está bien maquetado o no. Que no tenga ningún tipo de seguimiento sobre las personas, sobre no pida ningún tipo de garantía financiera o alguna cosa así, cuando estás hablando de gente que va a manejar cientos de miles de dólares, y sobre todo cuando están ganando mucho dinero con este negocio, si es que a ellos les interesa dar esas garantías, que no haya ningún tipo de seguro por parte de la plataforma. Al principio, vale, que sí, que éramos, esto era todo muy indie y éramos todos unos surferos de la playa California que ayudábamos a la gente a sacar proyectos mientras fumamos marihuana. Pero ya esto ya es una cosa muy seria. Son muchos millones de dólares, un negocio muy potente, y sin embargo seguimos con la misma tontería de que no hay ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de control de calidad ni tal. Y la gente, pues eso, imagínate, los de Golden Bell, que están montándola en el Unbroken, y a los 5 meses empiezan a montarla en otro Kickstarter exactamente igual. Pues oye, no puede ser. Es que no puede ser que la plataforma no diga nada ni haga nada, ¿sabes? Es que ese tío debería estar vetado en la plataforma para el resto de su vida, ¿sabes? Ya, pero en el caso de Golden Bell es un poco diferente porque... Sí, porque son externos, ¿eh? Claro, tú no les puedes vetar, no son los que realizan el proyecto, sino son los que son contratados para hacer el envío... En ese caso vale que son externos, pero hay gente que lanza campañas una y otra vez y... Sí, eso sí. Muchas veces se levanta la liebre en los comentarios y se acaban cancelando los proyectos, pero es por los propios usuarios, ¿no? Sí. No porque la plataforma haga nada. Oye, tío, que este tío tiene no sé cuántos proyectos sin entregar, ¿sabes? Nada, la plataforma trinca la pasta. Bueno, pues no puede ser, es que no puede ser. Queda bastante igual. Pues, bueno, pues ese es mi unfollow para Kickstarter y su falta de control de calidad total. Muy bien, pues nada, hasta aquí lo de hoy. Como siempre, más de 2 horas y ya está. Pero bueno, ahora como ya no sabemos cuándo grabaremos porque Preacher ha jodido Hangouts, pues... Vale, di la verdad, que es porque te vas de vacaciones. Pero yo me voy 15 días. No le eches la bronca. Nuestra periodicidad no son 15 días. ¿Cómo que no? Podríamos volver a 15 días, quién sabe. No, no creo. Además, sí, se alinean los astros y no hay muchas excusas por ahí. ¿Hay muchas qué? Excusas. Lo mismo tengo pádel, les iba a decir. Yo me estaba mordiendo la lengua. Por eso. En fin, pues nada, que volveremos, no sé, supongo que a mediados de agosto, bueno, mediados largos de agosto, veintitantos de agosto, bueno, no voy a hacer una fecha que ni de coña. Volveremos. Pues nada, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues larguísimo como siempre, incluso un poquito más. Efectivamente me recordaban el otro día que yo había empezado diciendo que los programas no deberían durar más de 20 minutos, media hora, y vamos por ya 2 horas y pico. Ya, es lo que tiene, cada vez somos más gente, cada vez hablamos más y la verdad es que estamos jugando bastante y se nos alarga. A ver, bueno, no pasa nada. Pues lo cortamos en más veces o no, o se hacen programas largos y cuando salgan, salen. También es verdad que como grabamos El Ciento al Viento, pues no son tan largos. Sin más, me despido y a ver cuándo nos volvemos a ver. Hasta la próxima. Just trying to wag my head.